¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean todos bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía. El día de hoy no nos encontramos en turadioonline.com.mx porque, como todos sabrán, me tuve que ir el fin de semana. Estaba yo feliz yéndome el fin de semana, saliéndome de esta ciudad tan llena de smog para ir a respirar nuevos aires, y me fui a la Comagón. Estuve increíblemente divertido, muy contento de ir a esta convención. Ya les contaré exactamente todo lo que pasó, paso por paso, pero sin darle mucho detalle, porque me pasaron cosas tan padres ahí, que si las cuento todas van a ser muy pesado para muchos de ustedes. Pero lo padre de estar fuera de la estación, lo padre de estar fuera del DF, y aprovechando que ya estaba en Guadalajara, decidí darme una vuelta por León, Guanajuato, donde tengo varios amigos. Señores, saluden a la gente de Comic Manía, por favor. A todos en camino. ¿Cómo escuchar? Son mis excelentes amigos, los comiqueros de León, que los quiero muchísimo. Los veo cada 6 meses, sí, más o menos, en la Comic Fest, pero por un tiempo lo estuve viendo más seguido porque pensando que se iban a aburrir de mí, decidí dejar de verlos tan seguido nomás para que sean más especiales, mucho más especiales las visitas. Ahora me gustaría que cada uno de ustedes se presente, por favor, para que la gente de Comic Manía los conozca. Y no, afortunadamente no se encuentra ni un solo miembro de la Trinidad del Pecado, así que hoy será un programa muy divertido. ¿Qué te parece si primero presentamos al dueño de Sneak Comics, donde estamos haciendo esta transmisión? Su nombre es Dorian. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Saludos a todos. Los que escuchan Comic Manía, los que no nos escuchan también, para que se lo vean. Y también un fuerte saludo y un gran abrazo a todos los trolls que nos están escuchando, que estoy seguro que habrán muchos de ustedes. El día de hoy será un podcast especial donde todos mis buenos amigos me ayudarán a resolver todas y cada una de las dudas que hemos recibido a través de estas últimas 4 semanas. Ismael, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, gente de Comic Manía. Un saludo desde León. Wow, eres un as al micrófono. No soy comunicólogo. No pasa absolutamente nada. A ver, Luis Daniel, ¿quieres saludar a la gente de Comic Manía, por favor? ¿Qué hiciste, Joy? Claro que sí. Ah. Hola, soy Luis Daniel, de aquí de León, Guanajuato. Es magnífico, ¿no? Luis Daniel es una persona que yo cuando lo conocí era muy tímido, con trabajo hablaba, ahora habla y habla y habla sin parar. Es casi un joven Carlos Joy Moisés a la hora de hablar. ¡No! Pero le pones un micrófono enfrente y olvídate. Damos que a ver si quieres pasar a saludar. Vamos, ¿alguien más? ¡Ánimo! No tengan miedo, por favor. Nomás digan es que hola. Somos como 8 personas y una mujer, entonces se ponen tímidos. Ah, claro. No se preocupen. No se preocupen. Selina Kael no muerde. Bueno, al menos no cuando está en público. A ver, saludo, por favor. Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis. Acá estoy con Joey Moisés. No te preocupes, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte con nosotros. A ver, alguien más. Una vez me acuerdo que Luis tuvo una historia muy bonita conmigo. Él vino un día a una plática de Sneak para debatirme acerca de Civil War. Desafortunadamente, su chamba estaba a punto de empezar, entonces no tuvo tiempo de debatir completamente. Nomás tuvo tiempo de que yo le dijera que estaba totalmente equivocado. Y cuando iba a empezar el debate, dijo: ¿sabes qué? Yo te diría algo, pero ya tengo que irme a trabajar. Y se fue. Entonces nunca tuvimos ese gran debate, a ver si lo tendremos el día de hoy. Eso fue hace un año. Y todavía no recuerdo, para que veas que tengo una memoria increíble, compañero. A ver, señor, salude a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Qué tal? Soy Adrián. El día que vengan a León, Guanajuato, los esperamos aquí en Sneak. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, jóvenes, no les dé pena, no les dé miedo. O sea, ¿qué les pasa? Es solo un micrófono. No es una mujer. No importa cómo la agarren. No les va a decir que no. A ver, nomás, di hola. No. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio. ¿Neta estás temblando, Antonio? Sí. ¿Por qué estás temblando, Antonio? Relájate. Es un gran fan. No, primero... ¿No? Dime. Primero que nada, tengo un mal pulso. Ah, claro. ¿En serio? Perdón, yo no sabía que tenías una condición médica. No es condición médica, sino que siempre me ha temblado la mano. ¿En serio? Sí. Wow, qué mala onda. Nunca agarras una pistola. Puedes matar a alguien accidentalmente. Sí, no les convendría estar cerca de mí. Gracias, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo que te gustaría decirle a la gente de Comic Manía? Bueno... Eres un as en el micrófono también. Igual tú y Ismael deberían juntarse todas las noches. Bueno, platicar entre ustedes. Creo que es una plática muy interesante. Quisiera decirles que adoren los cómics, léanlos con pasión, como nunca, como si fuera el último día que tuvieran de vida, léanlos. Los héroes, no hay igual que se les compare, no hay ninguno que se le pueda comparar a uno. Los héroes son una cultura que por suerte tenemos y que se inventó. Gocen de los cómics. Damas y caballeros, un voto para Antonio. ¡Qué manera! Primera vez al micrófono y dices algo tan interesante, en serio, ¿sabes qué? Compañero, ¿cómo te llamas? Toño. ¿Toño? Soy el verdadero Antonio. Toño, ¿vas en serio a seguir eso? Espero que tengas algo también igual de pasional que decir. ¡Un aplauso para Toño! Muchísimas gracias, jóvenes, por estar con nosotros. En serio, es una verdad, es grandioso que nos puedan acompañar. Le doy las gracias a nuestro buen amigo José Miguel por organizar esta pequeña reunión. Creo que mucha gente más dijo que iba a venir, pero creo que poquito a poquito van a empezar a aparecer. A ver, tenemos acá un joven. ¿Quieres saludar a la gente de Comicmanía? Oh, él está peor que tú, Antonio. Tiene más. Él ni siquiera ni quiere entrar a la tienda. ¿Cómo estás, joven? ¿Cómo te llamas? Brian. Aunque okay, si lo dice el micrófono va a ser magnífico. A ver, ¿cómo se llama? ¿Brian? Brian Martínez Gutiérrez. ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Ya lees cómics? No mucho. ¿Por qué no? Porque qué malos no padres tienes, en serio. ¿Cómo se te da dinero para comprar cómics? No me dan. ¿No te dan? Es que mala onda, en serio. No te preocupes, tal vez Dorian te quiera donar un cómic. Oye, mi amigo, estás regalando todos los cómics de Dorian. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también ya para cerrar, aquí a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Señorita, ¿podría tomar el micrófono y saludar a la gente de Comicmanía? Hola, amigos de Comicmanía. Ya dando lata por aquí después de haber estado en el Café Comiquero. No, yo sé que tú prefieres el Café Comiquero. Me queda clarísimo. No, pero no importa, no importa, no importa, nena. Porque déjame decir una cosa. No me importa ser el plato de segunda mesa de nadie. La cosa es ser el plato de alguien. Honestamente, no importa si es el primero, segundo o tercero. Te encanta hacer dramas a ti. Obviamente, claro. Sí, por eso soy actor. Pero no hablemos de eso. Hablemos de lo que en serio hace que este mundo se mueva. Lo que hace que este mundo funcione y exista, que son los cómics, obviamente. Y el día de hoy, aunque no lo crean, tenemos dos cómics bellos que regalar. Nuestro buen amigo Dorian de Stick Comics nos ha hecho el favor de regalarnos un cómic. Ismael, ¿te gustaría presentarnos el cómic que nos va a regalar? Obviamente, tienes que usar el micrófono. Dilo al micrófono, a ver. Con enjundia, con pasión, con amor. Va a regalar el primer número de Death of the Family. Bueno, aquí en México es el número 13 de Batman. Uh-huh. Y es con la portada del Joker. Exacto. Que está muy coqueto el regalo. Lo vamos a regalar. Obviamente lo vamos a hacer a través de las preguntas que van a salir a través de @comicmaniamx. Yo, a pesar de que esto es un programa grabado, yo a las, ¿qué te gusta? A las 6:15 de la tarde, cuando esté como que la canción, a las 6:15, que ya habíamos empezado en el programa, mandaré las preguntas. Y también tenemos otro regalo que dar por parte de Editorial, El Círculo de Acuario. Presenta a los zombies nazis. Un muy buen amigo llamado Heinzi, lo conocí ahorita que me fui a la Comagón. Él me lo regaló para que yo lo leyera, porque es su nuevo cómic que va a presentar. Y dije, ¿saben qué? Está muy lindo, pero honestamente no tengo más cosas que regalar. Entonces, ¿por qué no regalar dos cosas? Y ya que lo tengo yo, eventualmente volveré a ver a Heinzi y me lo firmará, porque como no tuve tiempo de pedirle que me lo autografiara, entonces lo voy a regalar. Y lo vamos a regalar igual a... Vamos a ver, ¿cuándo es el próximo corte? Es como a las 7 y cacho, ¿no? No, es a las... Sí, ¿verdad? Es a las 7 y cacho. Entonces, mandaré las preguntas como igual a las 7:15 y de esa manera ya podrán ganarse los zombies nazis o el número 13 de Death of the Family. El número 13 de Batman, que es el primer número de Death of the Family. Y como siempre me gustaría dar las gracias a todas las personas que hacen que este programa funcione fuera de solo esta estación y solo turradioonline.com.mx. Me refiero obviamente a mi buen amigo Lioco, que le mando un fuerte abrazo, un gran abrazo. Y me dice que mucha gente ha tratado de hackear nuestra cuenta de iTunes para que se cayera. Y además me encantaría decirle a todos y cada uno de los hackers que están tratando de que caiga este programa es, señores, lo único que están mostrando es que este programa es un programa importante, porque solo cuando eres importante tienes enemigos, porque si no más pasarías desapercibido por la noche. Entonces, muchas gracias por hacerme sentir tan importante, jóvenes, muchas gracias. Si quieren seguir hackeándolo, pues adelante. ¿Qué más les puedo decir? No, puedo decir que lo detengan, porque cuando la gente es ociosa, no tiene nada mejor que hacer, pues obviamente lo van a seguir haciendo, pero bueno, les deseo suerte, que sigan haciendo su chamba. También me gustaría dar las gracias a la gente de Comicorp, obviamente al Lioco y la gente de La Covacha, que es lacovacha.net, a la gente de Comicorp, comicorp.blogspot.com, por favor visítenlos, ahí tienen todos los programas, al igual que nuestra página de iTunes, que es Comicmanía Podcast. También me gustaría dar las gracias y también un fuerte Shazam a Cindy Marvel y a Píldora Atómica, que tiene el Club de Cómics, el nuevo Club de Cómics. También tienen la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Muchísimas gracias por siempre agarrar este programa y spamearlo. El Gato Fineas, Abo, Serge también, que hacen esta gran labor. Y aparentemente hay muchísimas otras personas que no tengo todos sus nombres. Me gustaría darles en serio las verdaderas gracias por agarrar este programa y repartirlo con sus amigos. De hecho, conocí a algunas personas que son fans de este programa, que ya en Guadalajara, que le dicen a sus amigos, que recomienden este programa a sus amigos. Y de hecho, la razón por la que yo fui a la Comagón en Guadalajara fue porque Calo Amalgam, escucha de este programa, me recomendó con Jack Rineri y de esa manera fui invitado a la Comagón. Curiosamente, Calo escuchó el programa me empezó a odiar porque tuvimos dos o tres momentos de fricción en el programa, porque honestamente, como todos ustedes saben, soy un poquito odioso. De hecho, creo que la bellísima Celina Cal puede afirmar esto. Afirmadísimo, y no tengo palabras para explicar lo odioso que es este hombre. Gracias. Entonces, y como es la voz de una mujer, estamos de acuerdo que no puede decir una mentira. Y Calo se hartó de mí en creo que dos o tres programas. Él dijo a Jack, ¿sabes qué? Desinvítalo. Y dice, no puedo, ya lo invité. Pero afortunadamente tuvimos el momento para, ¿cómo se dice? Limar las asperezas. Ahorita que fui a Guadalajara, conocí personalmente a Calo. Hablamos bastante largo y tendido. Me quedé muy, muy bien. Espero que haya sido igual. De hecho, también él me comentó que él es amigo de Raúl Cisneros. Raúl García Cisneros, el ya difunto compañero de la Sociedad de Linterna Verde. Qué tristeza, me contó exactamente cómo fue lo que sucedió y fue una cuestión médica horrenda. Qué lástima que sucedió a una persona tan, tan, tan linda, tan, tan, tan buena. Y para todas las personas que no lo conocen, pues lo que tienen que hacer es meterse a la Sociedad de Linterna, creo que en algún momento, y utilizar un pequeño tributo y muy merecido. Y bueno, me comentó que él era gran amigo de él y qué lástima que lo hemos perdido, pero tengo que hablar de cosas tristes en este momento porque estamos hablando de cómics. Pero algo que también tengo que decir, se me olvida su nombre en este momento, perdón. Pero también, no, creo que tengo problemas con la gente de Guadalajara, nomás como que en sí, porque conocí a otro chavo con el que también me peleé a través del programa, porque hice una pregunta que yo ya había contestado, pero también lo conocí en persona. Y bueno, damas y caballeros, nomás quiero decirles, qué bueno que tuve oportunidad de conocer a estas personas y que me perdonaron todas las injusticias que les llegué a hacer en algún momento. Pero no hablemos de eso, hay que hablar un poquito, hay gente haciendo ruido acá en la plaza, perdónenme. Algo acerca de la Comagón. A ver, ustedes que han vivido la Comic Fest, han vivido otras convenciones acá, ¿quieren saber algo de la Comagón? ¿O nomás quieren que les cuente mis experiencias? Porque si no, yo lo voy a hacer. Y creo que la gente quiere un poquito que se rompa el monólogo. ¿Tienes alguna pregunta? Pues, ¿cómo estuvo? ¿Qué hubo? O sea, ¿hubo concurso de cosplay? ¿Los claro. invitados? Sí, mira, hubo concurso de cosplay. De hecho, hubo dos concursos de cosplay. Uno fue local y uno es para el World Cosplay Summit. Básicamente iban a escoger a una persona ahí para que represente a México en Japón. Entonces fue un concurso muy, muy concurrido, muy, muy lleno de gente. Yo desafortunadamente no lo pude ver porque curiosamente yo fui... Ustedes ya me conocen, ¿no? Me han visto en la Comic Fest, que básicamente me dan el micrófono y procedo a no callarme por 6 horas. Y pues al otro día me vuelven a dar el micrófono y procedo a no callarme por otras 6 horas, ¿no? Entonces yo le dije a Jack, el que fue el que me invitó, que le dijera a Adrián, que era uno de los organizadores, de que si ya iba a estar ahí, ¿para qué solo querían que yo fuera a dar una plática? Porque mi plática, y eso te va a encantar, Luis, era hablar de las grandes sagas de los cómics en Marvel y DC, ¿ok? ¿Adivina de cuál hablé mal? Gracias. Efectivamente, sí, fue hablé mal de Civil War. De hecho, fue muy curioso porque creo que nunca... Tú has tenido la experiencia de esto, de que básicamente en la Comic Fest me dicen, Joey, toma el micrófono y entretene a la gente porque nos canceló el ¿cómo se llama? El invitado. Y procedo a tomar el micrófono y hablar por una hora, sin parar, sin tener previo listo nada. Curiosamente, decidí tener algo listo desde tiempo atrás para llegar preparado a la Comagón, siendo que iba a ser mi primera vez con ellos. Y curiosamente lo preparé una noche antes. O sea, no tenía nada, absolutamente nada listo. Pero dije, bueno, pues vamos a ver qué se me ocurre. Y llego ahí y hay algo que está bien y está mal al mismo tiempo de la Comagón. Tiene espacios muy amplios, por decir, el espacio donde das las conferencias y las moderaciones y todo eso, tiene una pantalla gigantesca donde pueden proyectar cualquier imagen que tú les des y la pantalla en serio es verdaderamente gigantesca. Los asientos son, hay muchos asientos, están muy amplios, hay muy buena acústica, entonces si solo gritas te escuchan, pero tienen dos micrófonos de gran potencia y también te escuchan. El problema es que la puertita está muy cerradita y nadie sabe qué está en ese momento. Entonces mi primera plática acerca de las grandes sagas fue a las 11, no, perdón, a las 12. Las puertas se abren a las 11. Aquí, más o menos, siempre está el escenario abierto y la gente de Comic Fest, pues como va entrando, me está viendo, dice quién está gritando y van a ver quién está gritando, ¿no? Que es lo que termina sucediendo. Pero aquí, aunque esté gritando, está todo cerrado. Entonces nadie me puede ver. ¿Cuántas personas crees, Ismael, que había en esa plática primera? Toma una adivinanza. No, 100, 150. No. A ver, ¿alguien más quiere tomar una adivinanza de cuántas personas había en esa primera plática? 10. ¿10? 3. La señorita Dania Kael nos acaba de decir que sí, fueron 3, pero porque ella sabe la historia. Una de las razones... Qué triste. Una de las razones por la que voy a contar esta historia, y seré breve, es porque ayer, ¿cuántas horas? Como 3 horas hablé con Celina para contarle paso por paso todo lo que hice ayer. Entonces, como ya lo saqué de mi sistema, no lo tengo que decir hoy. Hoy puedo más como contarlo más breve. Habían 3 personas. Yo me sentí tan mal. Pero a mí me enseñaron que haya 3 o 3,000 personas. Tú, das tú haces tu chamba y procedí a dar mi chamba. Y afortunadamente, poquito a poquito, me suele entrar más gente. Y hay gente muy interesada en saber qué onda. Alguna gente defendiendo Civil War, desafortunadamente. Pero tenías amigos ahí, Luis. ¡Pasa un año! ¡Pasa un año! Pero curiosamente, y que obviamente cuando estábamos abordando el tema de Civil War, estaba discutiendo con alguien muy, muy parecido como discutí contigo. Unas personas empezaron a ir, ¿no? Y yo les decía, ya ves, hablamos de Civil War y la gente se va. Gracias por quitarme a mi audiencia. El chavo se sacaba de onda. Fue bastante divertido. Muchas personas me preguntaron cómo podían encontrar el programa y todo eso. Y lo padre fue que los organizadores vieron cómo más o menos estaba yo maniobrándome alrededor de la gente. Y dijeron, bueno, si no se calla, le gusta el micrófono, pues hay que usarlo, ¿no? Entonces, lo que terminó sucediendo fue que me empezaron a dar otras chambas y tuve una excelente, excelente oportunidad de primero trabajar con Ulises Arriola, que es uno de los entintadores de DC en este momento. Nos mostró su trabajo en The Creeper, que va a salir para el mes de villanos, el de Lex Luthor, que también va a salir para el mes de villanos ahorita en septiembre. Nos mostró su trabajo de Batgirl y lo que hizo también, agarró una imagen de Batgirl, agarró un panel y nos empezó a colorear en ese momento. Y vimos todo el trabajo que va panel por panel. Fue bastante interesante todo el trabajo. Un momento mágico. Sí, fue un momento muy mágico. Y obviamente pues yo trataba de hacer lo posible porque la gente se interesara y estuviera con nosotros y hiciera preguntas y todo eso. Desafortunadamente, mucha gente estaba esperando el concurso de cosplay. Entonces estaba ahí tomando asientos. Entonces habían muy pocos comiqueros, pero poquito a poquito la gente se empezó a interesar cuando vieron el trabajo maravilloso de Ulises. Entonces fue bastante chido. Después de eso vino una de las pláticas que para mí fue un momento esplendoroso. Estaba el cuate Heinze, que es el autor de Los Zombies Nazis. Muy buena persona. Él fue, hasta donde yo entendí, el que invitó a Eddie Berganza, un editor de DC, a estar en la Comagón. Me imagino que ustedes sí saben quién es Eddie Berganza, y si no, ¿han leído cómics de Superman? No. Él fue uno de los editores por años de Superman. Y también, me imagino que aquí hay fans de Blackest Night, de Green Lantern Rebirth. Sí. ¿Adivina quién editó esos cómics? Eddie Berganza. Entonces yo estaba al lado del hombre. Yo estuve al lado del hombre que estuvo durante todo Green Lantern Rebirth, Sinestro Corps War, Blackest Night. Y obviamente no podía faltar el momento donde teníamos que yo recitar el juramento. Oh, sí, claro que sí. Heinze y yo. Momento mágico. Heinze y yo. ¿Quieres que lo hagamos? Pues básicamente fue, estábamos platicando y mencionó, tanto Heinze mencionó que Linterna Verde, Hal Jordan, era uno de sus personajes favoritos. Estuvo hablando de su gran caída y su subida y su superación de ser Parallax a regresar a ser uno de los mejores Linternas Verdes de todos los tiempos. Y cuando estaba Heinze hablando de eso y vi la cara de Eddie Berganza, que estaba como que intervenido porque su primer cómic fue Linterna Verde. Dije, es el momento clave. Es el momento clave para decir, ¡In Brightest Day! In blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Y la gente se nos quedó viendo, Dios mío, qué nerds. Solo porque yo pedí aplausos fue que se dignaron a aplaudirnos un poquito. Pero fue muy, muy, muy lindo, un excelente momento. Mucha gente se quejó de Ben Affleck. Yo defendí a Ben Affleck. Eddie Berganza defendió a Ben Affleck. ¿Perdón? Gracias. ¿Luis? Tú y, yo tenemos un punto en común. De acuerdo. Ay, mira eso. Ben Affleck es un gran Batman. Tienen que darle la oportunidad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? A ver, creo que Antonio te quiere dar en 5. ¿O quiere decir algo? Bueno, primero que nada, cuando supe la noticia de que Ben Affleck sería Batman, dije, Ben Affleck. No. No. Pero después de que lo he ido reflexionando un poco, digo, bueno, hay que darle la oportunidad a Ben Affleck. Beneficio de la duda. Sí, por ejemplo, tuvimos cuando salió The Avengers, sí, que Mark Ruffalo sustituiría a Edward Norton. Muchos creían, no, nadie va a poder sustituir a Edward Norton como Hulk. Y ¿lo resulta logró? Que hace un mejor Hulk que Edward Norton, para exacto, mi forma de verlo. De hecho, hace un mejor Bruce Banner, para ser más claros. Un mejor Bruce Banner. Y bueno, una frase que quisiera dar respecto a Ben Affleck. Ciego como murciélago, ahora tiene un nuevo significado. Muy bien, un aplauso. O sea, ¿sabes qué? Para alguien que le tiene miedo al micrófono, eres todo un poeta, compañero. Déjame decirte. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás contratado. La próxima vez que hagamos otro programa, sí, tendrás que estar con nosotros. Gracias. A ver, y lo peor de todo es que después que agarras el micrófono, todo el mundo le da miedo tocarlo. Porque si no, no podemos continuar. No podemos seguir. Un comentario. Mínimo, no George Clooney. Todo está bien. No, déjame decirte una cosa. Los batipezones. No, sigue, los sigue. Batipezones. Wow, siguen pesando. Tengo una armadura que me protege, pero necesito pezones. Estamos de acuerdo, o sea, batipezón. ¿Quién se lo cuida? Ah, sí. George Schumacher es gay. Pero no hablemos de eso. Entonces tuve esa gran oportunidad de estar con Eddie Berganza. Y ahí fue cuando, después de la moderación, le dije, ¿sabes qué? Me encantaría si escucharas este programa. Entonces, ¿quién sabe? Puede ser. Hola, Eddie. Pues un fuerte saludo a Eddie Berganza. Por favor, un aplauso para Eddie Berganza por acompañarnos. Espero que se escuche en el programa. No sé si Ulises lo está escuchando, pero esperemos que sí. Porque sabemos que ya George Pérez. Hola, George. Y obviamente Francisco Plasencia también nos está escuchando. Entonces, sí. Bueno. Dato interesante, también es de lo bueno, acuerdo Francisco Plasencia. Ah, mira eso, perfecto. Y qué lástima que no lo invitamos al programa, hubiera estado muy interesante. Sí, hubiera sido épico. Y curiosamente, después de dar esa plática que fue acerca de la mitología y los cómics, fue bastante divertida. Al otro día me tocó dar otra plática igual con Eddie Berganza y con Heinz, que también fue muy, muy, muy divertida, que fue todo lo nuevo que va a venir de DC, donde toda la gente tuvo la oportunidad de quejarse o elogiar los nuevos 52. Pero a mí lo que me encanta de la actitud de Eddie es, aunque se queje, no importa, él nomás sonríe y le dice, mira, lo estamos haciendo porque tenemos que probar cosas nuevas. Y si no pasa, no pasa nada. Hacemos otras cosas. Tiene una actitud muy, muy, muy, muy chida. Entonces fue muy divertido estar con él también. Y después me tocó trabajar con Axel Medellín, que es el dibujante de Elephant Man, con Richard Starkings. Es uno de los cómics favoritos de mi buen amigo Carmix, The First of His Name. Cuando le dije que lo iba a hacer, por favor, se desmaya. Y puede ser que siga desmayado, porque no me ha contestado el último mensaje que le mandé al chat de Facebook. Pero tuve la oportunidad, y lo padre de Axel es que lo que él hizo fue, le encargaron para la próxima Comagón un dibujo de un guerrero de ciencia ficción, un guerrero futurista, y le dieron más o menos todo lo que tenía que hacer, y él agarró desde el primer trazo que puso en el papel hasta cómo llegó al trazo final, o sea, al dibujo final, y nos mostró todos y cada uno de los pasos. Fue bastante interesante, más que nada todas las personas que les gusta dibujar hubieran aprendido muchísimo con Axel ese día. Yo me divertí bastante ese día también, y curiosamente al final le dijo, ¿sabes qué, Axel? Pues, tal vez, si quieres, puedes escuchar Comic Manía todos los miércoles a las 5:30. Entonces, un fuerte saludo también a Axel. Marino, Axel, ¿qué tal? Un fuerte saludo, espero que nos estés escuchando también este día, el día de hoy. Fue divertidísimo para mí estar ahí en la Comagón. También hacen algo muy, muy extraño, pero que es como que bueno y malo a la vez. En muchas de las convenciones, lo que terminan haciendo es que toda la convención está libre. O sea, tú puedes ir de un stand a otro, de un stand a otro. Eso lo hacen en casi todas las convenciones. Pero aquí lo hacen, el centro cultural donde lo hacen está por salones. Entonces es buenísimo porque a la hora de que cierran el lugar, pues cierras tu stand, tienes la llave y pues ya no tienes que guardar nada, ¿no? Pero también es como que medio extraño porque yo me perdía, cañón. Porque veía todas las puertas y, a ver, ¿dónde está Gus? ¿Dónde está la quinta dimensión? ¿Dónde está esto? Es como que sí me perdía, pero bueno, afortunadamente yo me divertí muchísimo. Quiero regresar, espero que me inviten el próximo año, a pesar de que me quedé en un hostal peor que los talácaros donde me quedo aquí. Sí, de hecho, chéquense esto, el hostal se llamaba, o se llama mejor dicho, ¿dónde durmió el indio? ¿Dónde durmió el indio? ¿En el piso? Pues aparentemente, porque el piso hubiera sido mejor que la cama donde me acosté. Entonces yo le apodé al hotel donde murió el indio, porque honestamente es el olor que había ahí, cañón. Pero a pesar de tener que sobrevivir y pasar esos malos ratos, honestamente yo regresaría en segundos a Guadalajara. Me encantó estar ahí. Los fans, los comiqueros de Guadalajara son igual de apasionados que todos ustedes. Me sentí muy, muy bien, muy acogido por toda la gente. Lo disfruté, cañón. Y también, damas y caballeros, les tengo que dar una gran noticia. En Guadalajara hay muchas mujeres que leen cómics, entonces no moriremos. ¡La tierra prometida! ¡Yo lo dije! ¡La tierra prometida! No moriremos. Nos podremos reproducir con chicas comiqueras también. Porque aquí desafortunadamente... Sí, sí. Joven, ¿qué quiere decir usted? De hecho, yo viví un tiempo en Guadalajara. Ajá. Y bueno, es un secreto. Pero tenía como 4 novias diferentes. Adrián. Porque allá... Lamentablemente a los hombres les gustan los hombres. No todos, sí, no lo sé. No, también uno ya tiene mi celular y me está marcando y acosando a través de mi celular. Yo pensé que nomás quería saber de cómics, pero no, quiere saber otras cosas. Cosas que no le quiero decir. Explica por qué va tanto chavos cuando yo hablaba. Pero bueno, ¿sabes qué? Qué bueno que me dices eso, porque entonces yo creo que... ¿Qué te parece si regresamos mañana a Guadalajara? Estás acá 3 horas, ¿no? 3 horas. Yo estaba muy feliz por la cantidad de chicas comicales que conocí, con ganas de aprender... Y por alguna razón u otra, a todas les encanta Batman. Entonces, yo que tengo un tatuaje de Batman, déjenme decirlo, señores, damas y caballeros, es la tierra prometida. ¿Cómo nos regresamos a Guadalajara? Pero muchísimas gracias por estar escuchando este programa. A ver, Antonio, dime, día, habla. Bueno, comiqueros, chavos, si alguno quiere tener novia, si alguno cumple años en esta, en estos días, pidan ir a Guadalajara inmediatamente. ¡Vámonos a Guadalajara! Entonces, ¿cuándo organizamos el viaje? Yo no sé, pero creo que será pronto. Y también me gustaría también mandarle un fuerte, fuerte, fuerte saludo a mis amigos de T-Freaks, Fanatic T-Shirts. Tuve la oportunidad de conocerlos ahí, me cayeron muy bien. Tienen unos diseños de playeras increíbles. De hecho, yo en este momento tengo mi playera de Wolverine que conseguí en la Comic-Con. Ellos ya tienen este diseño. Pude hablar con ellos y nos van a patrocinar regalos para Comic Manía TV y para Comic Manía Radio. Entonces, si quieren playeras de T-Freak Fanatic T-Shirts, señores, ya saben lo que tienen que hacer. ¿Escucharon, chicos? ¡Regalos! Sí, y... ¡Gratis! Están preciosas las playeras, están verdaderamente preciosas las playeras. Y también, no solo tienen los símbolos de los superhéroes, hay unas que tienen imágenes. Por si había una muy bonita que, obviamente, la vi, la compré y se la tuve que regalar a Rob Raven, si no me iba a matar. Que es una imagen de Cyclops. Que dice was right. Cyclops was right. Está, y curiosamente tienen esa. Y también nomás para tener el debate tienen otra que dice Magneto was right. Entonces es como que muy muy muy padre. Entonces creo que la próxima semana ya tendremos playeras de ellos para empezar a regalar. Y lo padre es que me estoy poniendo de acuerdo con ellos para que los ganadores se comuniquen directamente con T-Freak y de esa manera puedan recibir la playera a su talla. Porque obviamente yo estaba listo para pedirles puras medianas para quedármelas yo. Pero honestamente sabemos que no todos los fans vienen en talla mediana. Antes. Y hablando de la bellísima Rogue Red, como saluda a la gente, por favor. Momento romántico. Saluda, siguiente, por favor. Hola, saludos a todos. Tenemos dos mujeres el día de hoy. Estamos llegando a la Guadalajara, déjame decirte. Ismael, ¿vas a permitir que la señorita esté parada? Por favor, tome asiento, señorita. Gracias. A ver, ya tenemos a Selena, tenemos a Rock Raven. Si quieren pueden alternar las preguntas o como las quieran decir. Pero lo que tenemos que hacer ahorita es, déjame ver, creo que ya estamos a punto de acercarnos a un corte musical. Okay, y en ese corte musical aprovecharé para mandar las primeras trivias para ganarse este bellísimo ejemplar de Batman número 13, primer episodio de Death of the Family, que nos hizo el favor de regalarnos nuestro buen amigo Dorian Gray, acá directamente desde Sneak. Entonces, no se vayan en una parte. ¿Qué les parece si ya les conté todas las historias? ¿Tengo algo más que contar acerca de todo lo que me pasó? ¿No? ¿Todo bastante chido? Ok, creo que sí. Básicamente nos podemos ir ya al segundo bloque, que son ya las preguntas de todos y cada uno de ustedes. ¿Algo que quieran decir, jóvenes, antes de irnos? A ver, Antonio, yo sé que te gusta decir algo poético antes de que nos despidamos. A ver, no, José, Luis. Para evitar que cortemos cabezas, Toño está muy emocionado aquí. Toño, que no hablaba casi nada. No, ya nos dimos cuenta. Que quería que pusieras... Yo la digo, baby. Dilo. Pon puras canciones de Juan Directo. ¡No! ¡No! ¡No! ¡El diablo en persona! No, eso es una cosa. Luis Daniel, deja de juntarte conmigo porque acabas de saturar. Entonces ya básicamente eres Joey Jr., nomás quiero que sea. Toño, eres de los míos. One Direction para ti, no te preocupes. Entonces nos vamos con una canción de One Direction y regresamos más de eso que se llama Comic Manía. Directamente desde Sneak Comics en León. ¡Vamos! Someone you can say goodbye to. was just all cool. Now it's over for me and it's over for you. It's gone, gone, baby, it's all gone. There's no one on the corner and there's no one at home. And it was cool, cool, it was just all cool. Now it's over for me and it's over for you. Entonces estamos de regreso, esto que se llama Comic Manía, directamente desde Sneak Comics León. ¡Woo! Excelente. Wow, señores, qué manera de saturar, gracias. Perdón a todos los que les dolió la, que estaban escuchando esto a través de audífonos, les dolió la cabeza seguramente. No fui yo, fueron los muchachos de León, los comiqueros de León, que están entusiasmados de estar aquí por primera vez, algunos de ellos en Comic Manía, otros ya son viejos veteranos de estos podcasts. Pero antes de continuar tengo que decir algo que creo que es muy importante. Nuestro buen amigo José Miguel, alias Slim Summers, que fue uno, es uno de los organizadores de la Comic Fest, y a pesar de que no tenía por qué estar organizando nada porque está en exámenes ahorita, le pedí que organizara esto porque honestamente soy demasiado flojo para organizar eventos a través de Facebook. Lo hizo y creo que merece algo a cambio, y a cambio de haber organizado esta gran reunión, esta cumbre reunión, ¿me podrías decir, mi queridísima Selena Kyle, cuándo abre su tienda nuestro buen amigo, nuestro gran amigo José Miguel? Sí, la abre el 19 de octubre, la inauguración es a las 4, uh-huh, y la dirección es Boulevard Mariano Escobedo, casi a la altura del Boulevard San Pedro. Uh-huh. Habrá rifas, promociones, artistas de cómics. ¿Y? Y Carlos Joy Moisés. Efectivamente, Carlos Joy Moisés hará su triunfal regreso. Creo que va a tomar el camino largo, primero se va a ir a Guadalajara y pues vendrá para acá en León, como esta vez. Pero damas y caballeros, le decimos toda la suerte del mundo a José Miguel. Ya va a tener competencia. Lo siento mucho, mi querido Dorian. Vas a tener competencia. ¿Qué vas a hacer con tanta competencia ahorita en León? Bajar precios. ¿Vas a buscar la manera de aplicarle una trinidad del pecado como me aplican a mí? ¿Lo traicionarás? Gracias a la vigilancia con el proyecto OMA. Me parece perfecto. Curiosamente, yo, como tú me andas refiriendo que soy tu Joy Junior, tengo un apodo, ya me lo pusieron, Mini Joy. Entre José Miguel, Mr. X y Wendy, me bullyingan con eso. Eres Mini Joy, pero déjame decir una cosa, compañero, nomás velo de esta manera. Mira cómo estás tú, y un día crecerás para hacer todo esto. Y eso siempre es bueno, compañero. Un punto. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, mi queridísima Rogue Raven, hoy tendrás tú el honor de hacerle a la Lorna. Tú y la bellísima Selena Kyle te dan el gusto de leer todas las grandiosas preguntas que hemos recibido y también las odiosas preguntas que hemos recibido de nuestros roles, pero no importa, porque siempre que hay dudas hay que responderlas, sean de quien vengan. Tamita, por favor, léenos la primera pregunta. Hola y saludos a Lorna, espero hacerlo igual de bien que ella. Francisco pregunta: Man of Steel tiene un problema bien gigante, la presentación del héroe. No la hay. No hay ese momento épico donde se presenta a Superman y la gente se impresiona. Joy, hay un personaje que se... esa es otra. Ok, si hay un momento donde el héroe se presenta, no se presenta al público, pero se presenta al ejército americano. Entonces, yo siento que hay suficiente para esa presentación, y la gran presentación a público, curiosamente, es cuando se le salva la vida a toda la gente de Metrópolis, cuando una nave está a punto de destrozar Metrópolis total y completamente. Ahí aparece Superman y lo salva a todos. Yo sé que muchas personas sienten que no, él destruyó, pero yo vi la película 5 veces, y hasta donde yo recuerdo, el que estaba destruyendo todo era Zod y los kryptonianos. Superman estaba haciendo lo posible por no destruir, pero honestamente, cuando te peleas contra un hombre tan destructor, pues ¿qué haces? Haces lo posible. Y también recordemos algo muy importante, el mismo Zod lo dice: Superman no es un guerrero, Superman es un granjero. Tuvo 2-3 semanas o días de práctica con sus poderes antes de enfrentarse a un hombre que es una máquina de matar desde que inicia su carrera, desde que nace. Entonces, yo creo que sería ese momento. Pero si no te gustó, no importa, porque yo creo que no habrá una sola persona en este hemisferio o en cualquier otro hemisferio que no vaya a ver la segunda parte, donde Ben Affleck interpretará al Caballero de la Noche. Luis. Yo tengo una opinión acerca de eso. Es un gran punto para tocar sobre la película de que viene, Batman Superman. A ver. Sobre, bueno, estamos hablando de que Superman tiene fuerza, tiene, ¿sí? ¿Qué podríamos decir? No sé, tú, te sabes tu punto. Ajá, tienes, eso es omnipotente, se podría decir. Es omnipotente. Sí. Lo que le podrían dar al Batman de Ben Affleck, sí, sería experiencia. ¿Qué es lo que están tratando? Por eso quieren un hombre mayor de 30, no sé, en sus 30, 40 años, o 40. Por eso estaban hasta buscando a alguien como Josh Brolin. Por eso, desafortunadamente, yo no pude interpretar a Batman, porque a mis 25 años era imposible. Y no tenían tu número. Además, pero bueno, se lo di a Eddie Berganza. Espero que se lo pueda hacer llegar a la gente de Warner para la próxima película, donde podría interpretar tal vez a Nightwing, ¿no? Que me quedaría un poquito más el rol a mis 25 años. Pero a ver, decías que lo querían darle una experiencia. Exacto, porque una de las cosas que también yo puedo, pienso que podría suceder en la segunda película es, mal que bien, unos alienígenas vinieron a la Tierra y destrozaron la ciudad. Se acordarán en Avengers, se empiezan a crear unas armas de alta destrucción que son armas creadas por, ¿cómo se llama? Empowered, ¿cómo se dice esto? Adquieren poder, su poder del Tesseract, porque después de que Thor y todos los demás asgardianos llegaron a este, ¿cómo se llama? Era puente escondido, ¿no? Rainbow. No, era puente escondido, se llamaba la ciudad, ¿no? O puente roto, algo así. Ah, bueno, llegan a esta ciudad de Nuevo México. Entonces, gracias a que saben que hay nuevos mundos, tienen que hacer. ¿Perdón? La ciudad, ¿cómo se llamaba la ciudad? Pero era puente algo, ¿no? Se me olvida cómo se llamaba la ciudad. Pero bueno, resulta que gracias a que aparece Thor en los Avengers, empiezan a crear estas armas para defenderse. ¿Qué sucedería después de toda la destrucción de Metrópolis y de que hay un alienígena en la ciudad? Batman diría, tengo que ver qué está pasando. Y ustedes recordarán este magnífico episodio de Superman, The Animated Series, que se llama World's Finest, que es cuando Batman y Superman hacen un team-up. Ahí sería básicamente Batman va a Metrópolis a ver qué es lo que está pasando. Y me encantaría ver a un Ben Affleck, muy parecido al Ben Affleck que vimos en Hollywoodland, que siempre anda de frac, que siempre anda con traje, tratando ahí como que de ligarse a Luisa Lane, y que es lo mismo que hace, que curiosamente, también algo muy curioso, Ben Affleck, Batman, hace una película donde su amante es Diane Lane, alias McKent. Entonces vamos a ver qué opina Superman acerca de que Batman estuvo con su madre, no sabremos, pero a mí lo que me encanta es que hay esas posibilidades. Yo estaba en total contra de que Batman apareciera en esta segunda película, pero honestamente, después de la elección de Ben Affleck, uno de mis actores favoritos, y alguien que tiene un gran parecido conmigo, digo, ¿sabes qué? Va a estar muy chido, porque además va a parecer que Carlos Joy Moisés es Batman. Pero bueno, gracias. Exacto. Aquí creo que tienen la oportunidad de un universo compartido, claro, gigante. Claro, sí, totalmente. Tanto más grande como el de Marvel, Marvel Universe. Me encantaría que al mero final, y así hicieran algo similar a Smallville, que veamos un grupo de héroes escondidos en una cueva, como la JLA originalmente estaban en una cueva en las afueras de Ciudad Gótica, si es lo correcto, o de Metrópolis, no recuerdo. Pero estaban en una cueva, y que en esa cueva estén los cinco otros miembros de la Liga de la Justicia, mínimo tres de ellos, o mínimo Flash y Green Lantern, sería magnífico. ¿Querías decir algo, Antonio? Sí, respecto a mi forma de ver, bueno, a mí me gustaría que demostraran en la siguiente película de Man of Steel, sí, no una pelea entre Superman y Batman, uh-huh, lo que muchos piden, sino la relación que llevan. Que un día son los superamigos, vamos a combatir el crimen, y al día siguiente se tratan de matar el uno al otro. Me gustaría que mostraran la relación que llevan. Pues lo que primero tienen que mostrar es el primer enfrentamiento, la gran amistad, y después puede caer, ¿no? Perdón, porque esto es un proceso, y de hecho la razón por la que cae en Dark Knight Returns, que creo que es ahí donde te refieres, es porque Batman y Superman llegan a dos puntos donde ya no pueden coexistir. Porque Superman decide apoyar total y completamente al gobierno, y Batman sabe que el gobierno está haciendo algo malo cuando abandona totalmente a Ciudad Gótica a su suerte, tanto así que se vuelve el den del crimen. Correcto. Bueno, estaba platicando con un amigo el otro día respecto a este mismo tema de Batman contra Superman. Sí. Le preguntaba, ¿qué crees que debería hacer Batman en esta nueva película que van a sacar? A ver. Me dice, bueno, yo opino que Batman debería ponerse a investigar, saber qué está pasando, tomar algún plan alterno de qué podría hacer en caso de que descubra que Superman puede representar una completa amenaza para el mundo. Claro. Es lo que Batman pensaría. Un Batman, Batman es muy paranoico. Sí. Inmediatamente pensaría, una alienígena hay aquí, algo está mal. Y buscaría la manera de derrotarlo antes que nada. De hecho, tú ves que hay una máquina, hay varias cosas kryptonianas que se quedaron flotando por ahí. ¿Qué tal si Wayne Enterprises las va a conseguir? Correcto. Le digo a mi amigo, sí, no. Me parece muy bueno. Tú lo invitaste, Luis Daniel, si no te quieres dar el micrófono, no es mi culpa. A ver, Toño, sigue. Le dije a mi amigo, sí, me parece muy bueno tu punto, que primero empieza a investigar Batman. Sí. Diga qué está pasando, después que den un pequeño enfrentamiento. Ajá. Y finalmente, como ya anunciaron que van a meter a Lex Luthor, claro, de alguna manera hagan un tipo de alianza de Superman y Batman. Sería interesante que hicieran primero una alianza Bruce Wayne y Lex Luthor. Y después que se enfrenten los dos a Superman y después descubra a Batman que está en el lado equivocado y se vaya del lado de Superman. Pueden hacer muchas cosas, en serio, se pueden hacer muchas cosas. Y si Bryan Cranston interpreta a Lex Luthor, yo estaré muy, muy, muy, muy contento. Sí, son posibilidades muy grandes las que hay para esta nueva película. Habrá que esperar al 7 de julio de 2015, que es el día en que se estrena la película. Efectivamente. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿La bellísima Rogue Raven quiere decir algo? Ya que van a agregar a Batman, sí. También estaría bien que le dieran un pequeño que sea cameo a Wonder Woman. Yo creo que se lo merecería. Yo creo que es necesario para el universo cinematográfico de DC que ya Wonder Woman aparezca. Es para mí verdaderamente triste que una mujer tan interesante, tan fuerte, tan independiente, alguien que representa a todas las mujeres del mundo, porque ella está con los seis hombres más poderosos del universo y ella sigue siendo una de las tres más importantes miembros de ese equipo. Tanto así que causó controversia cuando le quisieron cambiar su traje, porque todo el mundo adoraba su traje tal cual como era. Es en serio una vergüenza para DC, perdón, Eddie, lo siento, que hasta el día de hoy no tenga una película, porque se merece eso y muchísimo más. Ella se lo merece eso y todo más. Pero a ver, ¿algo más? Sí, antes, para cerrar eso de Wonder Woman, leí no sé en qué parte, un tuit, algo así, que decía, DC menciona que no harán una película de Wonder Woman porque pues, sería muy difícil de explicar. Y la respuesta fue, Marvel va a presentar un Rocket Raccoon. Es así. No solo eso, no sé si vieron un video que yo subí a mi Facebook de una caricatura de Wonder Woman, que es una como Wonder Woman setentera. Es todo diferente su origen, es todo diferente su estilo. ¿Es un showcase? No, es un DC Showcase, es DC Nation. Es como un pequeño cortito chiquitito de DC Nation. Lo puedes encontrar muy, muy fácil. Es como esta Mujer Maravilla setentera. En vez de usar un avión, utiliza un carro. Está vestida con moda muy setentera. Y yo creo que, no sé ustedes, jovencitas, si lo vieron, el traje está espectacular. Ay, jovencitas. Pues están chiquititas, en serio. Yo tengo claro, tú tienes 25. Bueno, de hecho, yo voy a cumplir, tengo 24, voy a cumplir 25 este mes, curiosamente. El año que entra voy a ser más grande, entonces. Este mes, de hecho, en unos cuantos días, en 10 días, de hecho, cumplo 25 años. Imagínate, soy un jovenzuelo, perdón. ¿No? Gracias. Entonces, ¿qué les pareció el diseño, el dibujo, la acción de esta Mujer Maravilla de DC Nation? Pues a mí me gustó bastante el cambio que le hicieron. Uh-huh. No es bastante común encontrar esa Mujer Maravilla. Uh-huh. Y pues sí, estaba muy buena. Está muy bonito, ¿no? Sí. Y fácil de hacer el traje, además. Espero verte así en la próxima Comic Fest. A ver, ¿algo más? No, digo, no quieren decir. Ah, Luis Daniel, ¿sabes qué es la primera pregunta? Si sabes eso, ¿no? Es que mencionar sobre. Sí, sí. Es que mencionar que todos dicen que Batman gana porque es Batman y Batman siempre tiene un plan. Obviamente. Pero voy a dar puntos por los cuales ya desbanquea a Batman de ser un semidios todopoderoso. Uno, en Torre de Babel, no sé si se recordarán. Obviamente. Que vemos de que los superhéroes son neutralizados en los primeros paneles, por así decirle. De hecho, ya hicieron una adaptación de ese cómic en. Doom. En Justice League, Doom. Exacto. Y lo que ocurre aquí es de que en el cómic, ¿sí? Ra's al Ghul hackea los archivos de la Batcave y ve los programas de Batman para neutralizar a cada uno. Bueno, también recuerda que tienen más o menos el mismo nivel de inteligencia y tamaño de detective, de ¿cómo se llama? Habilidad. Uno ha vivido más siglos que el otro, entonces. Además, también más. pero digo, Batman también comete errores. Creó a Brother Eye. Ajá, errores. Okay. Hay errores en la vida de Batman. Sí. Y, ¿sabes? Me encantaría que Batman empezar a vencer a Superman y que en algún momento Superman venciera a Batman, porque yo amo a Batman, pero hay que recordar que sin Superman no tenemos nada. Sí, pero realmente estaba leyendo un excelente cómic llamado Crisis en las Tierras Infinitas. Brillante, sí. En el cual veo mundos morir, ciudades destruidas, todo muere literal, hasta solo quedan 5 tierras para no spoiler nada. Okay. Todo muere. Sí, sí. Y veo paneles y veo, ok, aquí vemos a Blue Beetle, a los perdedores, ajá, a Capitán Marvel, veo tantos superhéroes y digo, y Batman. Batman es el que, que siempre vence, el que siempre tiene un plan para todo. ¿Dónde está Batman? Uh-huh. Y es cuando te das cuenta ahí que cuando te enfrentas a algo tan poderoso como la antimonía, bueno, la borración de la absolutez de tu mundo, no puede, no, un hombre no puede hacer nada. O sea, Batman no puede hacer nada. ¿Y quiénes son las tres personas que confrontan al antimonitor en el mundo antimateria? Aunque yo odie a Superman, lo detesto, lo aborrezco. Les juro que casi lloro al ver a Superboy de Tierra Prime, a Superman de Tierra 2 y a Superman de Tierra 1 quererse sacrificar por el bien de la última Tierra. Es sencillamente magnífico. ¡Un aplauso! ¡Ah! Mira, ¿cómo has madurado, Luis Daniel? En poco tiempo. Te hace bien ser Mini Joey. A ver, ¿en algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra. Y también me gustaría decir que dijeras tanto tú, mi queridísima Rob Reven, y tú, mi bellísima Selina Kahn, ¿qué tan mal escriben las personas en Soho Shot? Ya aprendan a escribir, por favor. Leen tanto cómic y no aprenden a escribir. Se quejan de Televisa. A ver, vas. Dice, Joey, hay un personaje que se llama Gunslinger, pero no sé si es el mismo que sale en Dark Tower. ¿Podrías aclararme ese dato si lo sabes? Gracias. Ah, el Gunslinger es el apodo de Roland Deschain, que aparece en Dark Tower. Pero en todos los cómics que yo jamás he visto, mira, ahorita se va, Dorian, ¿podrías hacerme un favor? Lo siento mucho por interrumpirte, sé que estás vendiendo y no debes estar haciendo ese tipo de cosas. Pero ¿podrías checar? Ah, ¿tú sabes la respuesta de Gunslinger? No recuerdo. Tengo entendido que The Gunslinger es una adaptación del libro de Stephen King. Sí, sí, The Dark Tower. Cómic. Sí, exacto. Pero no tengo entendido que haya hecho más apariciones. No, es que yo hasta donde yo sé no hay ni un personaje llamado Gunslinger en todos los cómics. ¿Podrías checar ese dato, por favor, nomás para que... Porque obviamente es un troll que me está molestando. Entonces, nomás podrías... Es G-U-N... Gun. ¿Ok? Gunslinger. S-L-I-N-G-E-R. ¿Qué pasó? ¿El Smartass? Sí lo digo, ¿no? Sí, claro. Está en inglés. No me gusta decir insultos, pero en español. Y si viene de la voz de una bella dama, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, hasta donde yo sé, sí, efectivamente, The Gunslinger es el apodo o el nombre que le dan a los libros donde aparece Roland Deschain, que es el protagónico de Dark Tower, que es una adaptación que está haciendo Peter David de Marvel. Ah, sí, está haciendo Marvel, escrita por Peter David, basado en los libros de Stephen King. Por eso, ni yo sé, no hay ni un otro superhéroe con ese nombre, pero ahorita nos está haciendo el favor de revisar ese dato. No, de hecho tiene dato. Su propia serie regular y esa parte de todo. ¿Pero te gusta? El arte está muy bonito. Creo que si está lo correcto es Jay Lee, ¿no? Sí. Es precioso el arte. A ver, hecho, él ahorita está haciendo Batman Superman, ¿no? Efectivamente. Y el arte está increíble, aunque no hay fondos, es muy curioso. Su esposa, acabo de descubrir su colorista, pero curiosamente, aunque se ve muy bonito el color, no tiene nada de fondos. No sé por qué, como que nomás ves a los personajes y todos los demás fondos son como grises. Es muy extraño ver un cómic de Superman con fondos grises. ¿No has visto el cómic de Hulk Thing? No. ¿Dibujado por el mismo? ¿Por Jay Lee? No, ¿muy bueno? Ah, sí. lo checaré, muchas gracias. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué pregunta sigue? Francisco dice, la verdad es que sí está muy ameno el programa cuando no está el pesado Smart Ass de Bernardo. A mí me gusta cuando va Bernardo, la verdad. Sí, a mucha gente le gusta cuando va Bernardo y también le gusta más cuando va la trinidad del pecado completo, que es Carmix, Gustavo Martínez y obviamente Bernardo Soto. Yo adoro tanto cuando no van, que no tienen ni idea. Entonces yo ya he hecho lo posible por romper, por fracturar la trinidad del pecado y ahora tienen prohibido ir en bola. Pueden ir individualmente, pero hasta ahí. Y con permiso. No, tienen obviamente. Que ir los tres. ¿Tú también? Los tres. Es que ese bullying es muy gracioso, la verdad. Gracias. Y para terminar, por un momento pensé que me había equivocado de día. Saludos a Mesa Gilgamesh. Ok. No sé. Pero a ver. Israel 78. Ajá. ¿Qué? ¿El Lorna es para que evitaras que yo... Ah, sí, Lorna. Es para que evitaras que yo y ponga su música. Y gracias, lo lograste. Lorna. A ver, ¿qué más? Luego sigue Plática tu Radio. Ajá. Sí, jaja. Ok, ¿qué? Perfecto. Ya ven por qué hay tantas confusiones cuando sucede esto del programa. A ver, ¿qué más? Israel 78 otra vez. A ver. ¿Por qué esta película no tomó a Superman como la versión de S de Animated Series? ¿Qué? ¿Episodio? Ay, no sé. Sí, creo que es episodio, dice. Ajá. Que sea tan omnipoderoso. Entonces, ¿para qué diablos hay más superhéroes? Uh-huh. Por eso no soy tan fan de DC Gilgamesh. Ajá. De Forgotten. De Forgotten One. Okay. Ah, okay. Está, lo que pasa fue que estamos hablando de Gilgamesh. Nosotros, los jóvenes de este del programa de mitología al alcance de todos, hablaron de Gilgamesh. Y Gustavo estaba en ese programa y dijimos, ah, sí, Gilgamesh, mejor conocido como los Forgotten One, miembro de los Eternos, también fue miembro de los Avengers. Y de hecho tenía un traje de toro. Porque aparentemente Gilgamesh mató a un toro en alguna de sus historias. Y su armadura de toro. Horrible la armadura. De hecho, subí la imagen a Comic Manía MX. Nuestra página de Facebook para que lo vean y se rían mucho, mucho, mucho de Gilgamesh. Y en cuestión de lo que está diciendo acerca de Superman, que por qué no hicieron la adaptación como la serie animada. Porque desafortunadamente, por alguna razón u otra, Hollywood no cree en las versiones animadas. Pero curiosamente, Paul Dini y Bruce Timm hicieron grandes trabajos. Tanto en la serie animada de la Liga de la Justicia... Como obviamente también... ¿Estás bien? Ok. Es que me está poniendo música acá. Me pone música de metal y eso me desconcentra como no tienen ni idea. Por eso yo tengo que poner música de One Direction para tranquilizarme y mentalizarme y poder concentrarme. Pero bueno, donde iba con esto es que por alguna razón, si Hollywood no cree en las visiones animadas, cree que son para niños. Y curiosamente, ¿todos vieron Young Justice? Sí. Young Justice. Young Justice. Increíble. Sí, excelente. La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia Limitada, la Liga de la Justicia Secas, o es sea... Es un universo compartido, bueno... Si lo dices al micrófono sería magnífico. Todos menos la Liga. Jóvenes, ¿sí saben que el micrófono es unidireccional, no es omnidireccional? Perdón, me encantaría decir que yo amo las caricaturas de DC. Soy fan de Marvel, pero las caricaturas de DC, yo crecí con ellas, me gustan más que las de Marvel. Claro. Ahorita Marvel está intentando hacer algo parecido con Hulk, Agents of Smash, The Avengers... Y es Avengers Assembled. Avengers Assembled. Sí, sí, sí. Y tienen este universo compartido, pero para mí, la verdad, DC tiene mejor... Bueno, tiene mejores escritores. Mejores de hecho, escritores. Creo que, de hecho, Paul Dini está trabajando en Ultimate Spider-Man y por eso está como que bastante interesante. Nada más que no me encanta la idea de que todos vayan a la prepa y que el agente Phil Coulson sea el director. Pues, es como para niños muy chiquitos. Pero lo que sí tengo que decir es que lo que hicieron Paul Dini y Bruce Timm con todas las caricaturas, hasta Batman Beyond, que yo quería odiar esa caricatura, me encanta. Me encanta. ¿Querías decir algo, Toño? Ah, sí. A ver, ¿le puedes pasar el micrófono al joven? Bueno, yo también adoro las caricaturas de DC, toda serie que han sacado, casi todas las he tratado de ver, porque sí. Hay algunas que aquí a México o a Latinoamérica hay veces que no llegan, ya sea por derechos de autor, la censura que no se alcanza a poner del todo, cosas así, porque comúnmente es dirigido al público de niños este tipo de series. Pero... Ajá. Al igual que acá nuestro colega, también pienso que Marvel está intentando hacer mucho parecido con las series de DC. Pues mira, lo que hicieron con Avengers The Earth's Mightiest Heroes es sin duda una de las mejores series que jamás he visto en mi vida. El problema fue que cuando algo me encanta, cuando algo me gusta, cuando yo amo algo, me lo tienen que quitar. Entonces ya la cancelaron después de la segunda temporada. Pero estuve viendo Avengers Assembled, que no es tan mala, pero no le llega a Avengers Earth's Mightiest Heroes. Pero bueno, ya veremos qué sucede en un futuro. Pero fue por eso que no lo hacen. De hecho, la historia de... que fueron los tres primeros capítulos de Superman, que se llama The Last Son of Krypton, el último hijo de Krypton. Son buenísimos, es una excelente adaptación de toda la historia de Superman, pero querían ir por otro lado. Y honestamente, yo sé que muchos de ustedes no les gustó a Man of Steel, pero como dijo mi buen amigo ya, Eddie Berganza, dijo, señores, no importa qué hayan pensado ustedes, todos la fueron a ver. Entonces, Warner Brothers hizo muchísimo dinero con esa película. Por eso se va a salir la segunda. Y ahora, con todas sus quejas de todo lo que está pasando con Ben Affleck, le están haciendo la vida, le están haciendo el día a Warner, porque 2 años antes del estreno de esta película, todo el mundo quiere saber qué va a pasar. Cada vez que ustedes se quejan de Ben Affleck, básicamente le están haciendo el trabajo de publicidad y mercadotecnia a Warner Brothers. Entonces, dejen de quejarse y mejor sean felices. A ver, jovencita, ¿qué más siguen? ¿A quién le toca leer? Debo preguntar. Este programa, dice, este programa es genial. Sin duda, qué buenos invitados, en verdad. Y gracias a Lorna por la nueva política de música Comic Mania. Yo sí me quejo porque a mí me gustan las boy bands. A mí también y a Toño también. Muchas gracias. Todo. Es el día de One Direction el día de hoy. A ver, ¿qué más? Mauricio Rosales. Ah, un fuerte saludo. Mauricio Rosales de aquí, de León. Qué raro que no vino. Porque me pidió que por favor le dijera... la hora, el día, el momento de mi arribo aquí y se me olvidó total y completamente. Estaba muy desmañanado, en serio, estaba muy desmañanado. Como tenía que salirme de donde murió el indio a la una, tenía que ir al gimnasio, me levanté súper temprano para ir a desayunar, ir al gimnasio, etcétera, etcétera. Entonces fue como que bastante triste. A ver, ¿qué más? ¿Qué nos dice Mauricio Rosales? Hola a todos en cabina. Ajá. Hoy solo dos preguntas. Joy, ¿por qué Nemesis está en tu top 10 de los 5 publicados? Ok, Nemesis es un personaje bastante perdedor, o sea, a nadie le gusta excepto a mí. Pero, de hecho, lo estaba mencionando mi buen amigo Eddie Berganza, de por qué te gusta más un cómic que otro. Ah, no, perdón, fue mi buen amigo Axel Medellín. Alguien le preguntó por qué no dibuja estilo manga. Y él dice, bueno, es que yo me enamoré de lo primero que vi. Y yo lo primero que vi fueron los superhéroes. Pues, obviamente, ese estilo de arte se ha vuelto mi favorito. Y a través de cómo voy creciendo, me gusta más y más y más y más, porque ahora ya estoy trabajando en él y estoy fluyendo en él. Entonces, dije, es que sí, cuando tú ves algo, en cierto momento de tu vida te enamoras de él. Y en ese momento yo me encantaban las películas de James Bond. Y Nemesis, a pesar de lo loser que es el personaje, fue creado en un momento donde las películas de James Bond y Batman eran la onda. Entonces, lo que hacen con Tom Treasure, alias Nemesis, es la mezcla de un agente secreto con un superhéroe. Y funciona muy bien, ¿no? Tiene una gran tragedia en su pasado, mueren sus padres, después su hermano queda loco y mata al hombre que lo crió. Entonces él tiene que buscar venganza por la muerte de sus padres, por la muerte de su hermano. Tiene que descubrir quién fue el que lo hizo. Hay todo un rollo donde tiene que ir a diferentes ciudades, a diferentes países, para poder cachar a todos estos villanos. Lo tiene que hacer sin superpoderes. Dibujado medio extrañamente por un... Se me olvidó el nombre del artista, que no es muy bueno. Pero nomás me encanta todo acerca de Nemesis. Y me encantó su muerte tan trágica. Entonces, como que para mí es uno de los mejores y más divertidos personajes. Y bueno, por eso fue que se ha vuelto uno de mis mejores personajes y mis personajes favoritos. Pero también tenemos que recordar que hay muchas personas, cuando vienen a tus personajes favoritos, no involucra la lógica, involucra tu corazón. Por eso es que mucha gente le encanta Deadpool o Gambit o o Spawn. No necesariamente porque tengan las mejores historias. De hecho, hasta el mismo... Espérate. Hasta el mismo Spike Valentine ha admitido que es que Gambit tiene todas las posibilidades del mundo y nunca lo han aprovechado al 100%. Entonces, no es tanto que el personaje haya tenido las mejores y más grandes historias. Algo del personaje te llegó y te habló a ti en el momento que leíste su primera aparición. ¿Te recordarás el número? ¿Es Uncanny X-Men número? ¿No te acuerdas? No puede ser. Debería estar tatuado. Los números no me acuerdo, la verdad. Debería estar tatuado en tu pecho. O sea, me acuerdo de la portada. Incluso es... Está Gambit con Storm de niña. Exacto. Bueno, después de que cruzó el Siege Perilous, se vuelve niña. Ajá. Y unos números después, Rogue llega a Savage Land. Entonces, por eso me acuerdo. Claro, sí. Ese número con Rogue en Savage Land, dibujado por Jim Lee. Tú deberías disfrazar de Rogue en Savage Land. Me faltan las medidas para hacer eso, pero... No sé, ¿quieren ver a Rogue Raven disfrazada de Rogue en Savage Land? ¡Sí! Yo creo que nadie se quejaría. Algún día la mole. Yo creo que nadie se quejaría. Ahí tenemos que poner una imagen de Rogue en la Savage Land para que la gente tenga una idea. ¿Qué más sigue? Mauricio Rosales sigue diciendo... Dime. ¿Cuál es tu número favorito de Irredeemable? ¿Irredeemable? Ajá. Desafortunadamente hay ciertas historias que las tienes que leer del número 1 hasta el último número, porque es la continuidad que se involucra. Entonces, honestamente tendría que decir que no hay un número favorito. Me gusta toda la historia de principio a fin porque es como una gran saga. Aunque lo que sí tendría que decir que serían los momentos que más me llegaron es cuando descubres que él no puede tener relaciones con una mujer porque es tan, tan, tan poderoso que podría matar a alguien. Spoiler, eso todavía no pasa aquí. ¿Cómo? No voy a decir con quién, que lo importante es con quién. Ya me imagino con quién, pero... No, pero lo interesante es que uno de sus enemigos descubre una vela que le quita los poderes. Entonces, para poder estar con esta mujer, tuvo que prender esta vela. ¿Una vela? Sí, es una vela mágica. Ah. No, pero es muy bonito porque el dibujo está muy lindo. Están ellos teniendo un momento íntimo a luz de una vela. Entonces, es un momento muy lindo donde él se vuelve humano para poder estar en esta intimidad con esta mujer. Fue bastante lindo, pero después lo que sucede después, qué es lo que pasa con esa vela, qué es lo que pasa con la cera, qué es lo que sucede con la mujer, magnífico. Y también obviamente el mejor momento es cuando Modius, que es su Lex Luthor, le revela algo muy íntimo también a nuestro gran amigo de Plutonian. ¿Sí, ya llegó esa parte aquí? No, todavía. Yo los vi todos en internet. ¿Qué onda contigo, Luis Daniel? Pues no les voy a decir básicamente lo que pasa, pero le revela algo muy íntimo acerca de lo que al final del día Modius siente por Plutonian. y son los momentos más impactantes para mí, pero curiosamente, sí, lo mismo que me reveló este cuate ahí en Guadalajara. Entonces, no les voy a decir exactamente qué, cuándo, cómo y dónde, pero lean Irredeemable, es magnífico, y mi buen amigo Mark Wade no puede escuchar este programa porque no sabe inglés, pero su asistente, María Pía, puede ser que esté escuchando este programa, entonces le mandamos un fuerte saludo, la conocí ahorita. ¿Qué tal, María Pía? Nos conocimos ahorita en la Comic-Con. Sobre Irredeemable, iba a mencionar algo, que es, tiene momentos buenísimos en los que te engancha, de hecho, aquí en México, que sí. Tenemos, que salió últimamente, es el 8, uh-huh. Donde está buenísimo que nos cuenta la historia de los dos hermanos. Sí, sí. ¿Recuerdo el nombre? Es Sila y... Sila. Uh-huh. Y Caribdis. Y Caribdis. Uno tiene un poder casi igual al de Plutonian, sí. Pero no ve la necesidad de usarlo porque tenemos a de Plutonian de nuestro lado. Sí. Así que le comparte el poder a su hermano para que... A su gemelo. Para que sea un superhéroe. Lo curioso es de que uno es opuesto al otro. Por ejemplo, uno es alegre, minógino, tiene novia, y el otro es un poco antisocial, energúmeno, sí, sí, etc. Al morir, ya pasó aquí en México, sí, sí. Su hermano... Sila es el Sila. Que adquiere Sila muere... No. Caribdis es el que muere y el que adquiere sus poderes es Sila y se convierte de Survivor o algo así. Se cambia. Entonces, cuando observa el poder Sila, ¿sí? ¿Sí? Sila recupera los poderes que le dio a su hermano. No, de hecho, su hermano es el que tenía todos los poderes y los comparte. Cuando él muere, todos los poderes van a él. Entonces, ahí lo ves todo derrotado en el número 7 sí. Y llega el Plutonian y le reclama sobre una masacre que hubo en un poblado en el que murieron niños de una manera muy violenta. Mórbida, por así decirlo. Okay. Lo que ocurre aquí es que nos muestra de que ¿cómo se dice? Se volvió un peor Plutonio de lo que pudo haber sido. Una vez de que lo derrota... Que el supuesto héroe... Sí, el que se iba a convertir en el héroe, la salvación del paradigma del mundo, sí, sí. Resulta ser algo peor. De hecho, sí, sí, en el 9, dice... Cuando la gente va a decirle, oh, ¿quién eres tú, gran salvador? Y luego dice... ¿Qué esperan? ¡Adórenme! ¡Adórenme! Sí, eso me gustó mucho porque por alguna razón me sentí muy como identificado con Survivor en ese momento. Pero no hablemos de eso. Excelente cómic de Mark Wade. Y creo que por eso mismo en Daredevil está haciendo puras historias felices. Indestructible Hulk. Muy bien. Es asombroso. Me encanta enseñarle nuevas cosas a mi niño. Me encanta. El número 2. Su padre e hijo. El número 2 de Irredeemable. Síguele. Padre adoptivo, igual que Bruce Wayne, ¿ok? El número 2 de Irredeemable. Sí. A mí me gustó mucho que muestra así como que la relación que tenía Plutonian sí. Con una mortal y cómo la reacción que tiene todo el mundo al querer decir la identidad de Plutonian. Y él se bueno. Enoja mucho. Porque lo quieren dar a conocer, se enoja y bla, bla, bla, bla. Y también el momento que menciona Luis Daniel, sí, y sí, que sí. Se da, te das cuenta que él fue el culpable, indirectamente o directamente, de la muerte de todos estos niños. Entonces, sí. Esas dos... Para mí lo que más me encanta es que durante toda la historia de Irredeemable, vemos que el Plutonian tiene todos los poderes, pero no tiene la actitud correcta para ser un gran héroe. Porque los poderes es solo la mitad de la ecuación. La parte más importante es el carácter, como Cyclops. Cyclops nace con esos poderes que son más una maldición. Y la manera que los busca, que los utiliza y su capacidad como líder es lo que lo hace un verdadero héroe. Y a pesar de lo que toda la gente diga, incluyendo Wolverine, el verdadero héroe y el que debería de continuar con los Hombres X, su nombre es Cyclops. Porque Cyclops was right. Claro que sí. Por ahí es lo de que el héroe no nace, el héroe se hace. Exacto. Bueno, hay algunos héroes que nacen como Carlos, yo y Moisés, pero no hablemos de eso. Bueno, hay cosas más importantes. Es la única que me apoya en eso. Hit Latino pregunta. Hola a todos. Me encanta. De todos los nicknames que jamás he oído en mi vida. ¿Por qué Hit Latino? ¿Cómo llegas a Hit Latino? Me encanta. Me contó la historia una vez, porque no pude aguantar la curiosidad. No se los voy a contar, pero cuando me empezó a contar, dije, compañero, arriba y adelante. Yo pensaba que era original con el mío, pero no. No, hay Hit Latino, déjame decirte. Hola a todos en cabina y con mi manía. Mi pregunta es la siguiente. Dime. ¿Cuál de los próximos eventos Marvel y DC le ven más futuro y cuál aconsejan seguir? Saludos. A ver, señores. Infinity. El arte es hermoso. Stefano Caselli, nombre de que dibujó La Cruzada de los Niños. Se llama el nombre, pero creo que es coreano. Cliff Chang. Un hermoso arte. Más sí. Una historia que ya lleva varios números escritos por Jonathan Hickman. Sí. Que renovó el universo Ultimate después de que Geoff Loewe lo matara. Moribundo. Entonces, es compra asegurada. En pocas y palabras, para que no le spoile a nadie, ya me cortan la cabeza y lo hago. Okay. Es una invasión a la Tierra pero el chiste es, ¿cuál tierra? Y si estaríamos dispuestos a eliminar otra tierra por nuestra supervivencia. Mira eso. Yo estaría listo para eliminar la de Ultimate, porque está muy mala la de Ultimate Marvel. Yo a lo mejor no es... a lo mejor no es ese evento porque nada más incluye ciertos números y X-Men Battle of the Earth. Oh, sí. Porque, bueno, la sinopsis así general, para no dar spoilers. Olvídate de la sinopsis. Los dos números que está escribiendo Brian Michael Bendis, All New X-Men y Uncanny X-Men, están espectaculares. Sí. Jamás en mi vida... Pensé decir eso de Brian Michael Bendis y de un cómic de los Hombres X, porque desafortunadamente en los años 90, que es tu año favorito, son tus años favoritos, fue para donde más me confundían los Hombres X. Y sin embargo, Brian Michael Bendis, uno de los peores escritores en Marvel, ha agarrado esos dos títulos y son los mejores títulos. O sea, cada vez que los leo me sorprendo de qué tan bien hechos están. De hecho, hay un número, hizo todo un buen de destroces y estupideces en Age of Ultron con el tiempo y el espacio. Hay un número divino, cuando Magic pierde control de sus poderes y va a buscar a un joven Doctor Strange en el pasado para decirle que le ayude. Y dice, hey, soy un doctor, yo arreglo cosas, para eso estoy. Y dije yo, Doctor Strange, eres brillante. En un número reivindicó todo lo que había hecho con Doctor Strange en Avengers. Es brillante. Entonces, Battle of the Earth es increíble, pero ibas a decir. Sí, menciona ya, como el año que entra va a venir, la gloriosa X-Men Days of Future Past, el regreso de Rogue, por fin. Claro, mi buen amigo Brian Singer la va a dirigir. ¿Sabes? Ay, gracias a Dios. Y sí, vi tu pregunta, estuviste genial con eso. Ah, gracias. Uno hace lo posible. Nos van a hablar en este evento, porque no incluye tantos números. Bueno, en esta serie, con los X-Men. Esta pequeña saga, igual. Sin eso, Core War también fue una pequeña saga. En esta saga nos van a los lectores de antes y a los lectores nuevos a acostumbrar a los viajes en el tiempo. Sí. Porque van a juntar a los X-Men fundadores, a los 5 X-Men fundadores que ahorita están en nuestro tiempo. Sí, sí. Con los X-Men que están, pues ahorita en la escuela de Javier. Ajá. Y los X-Men del futuro. Eso es muy interesante. Que vienen a venir a arreglar todo lo que todo lo que arruinó Bestia. Exacto. Trayendo los. Imagínate, y Bestia que está constantemente acusando a Cyclops de destrozar todo. Él, por andar jugando con el tiempo y el espacio, él es el hombre más inteligente de ellos. Está destrozando las cosas. Se me hace increíble. Y además el arte, al menos de las portadas, es Arthur Adams, ¿no? Sí, el arte de Arthur Adams es, bueno, es tan bueno que me atreví a leer Ultimate X de Jeff Loeb, nomás por el arte de Arthur Adams. Y me gustó esa estúpida saga solo por el arte de Arthur Adams. Porque es estupidísima, pero bueno... ¿Algo más? Sí, y esperemos que ahí se note más, que esté ahí forjado con hierro, que claro. Cyclops was right. Oh, sí. A ver, ¿alguien más? Señores, no se peleen por el micrófono, más. Que alguien agárrelo porque tiempo muerto. Yo quería saber, dime, una duda. Sí, las que tú quieras. Quería saber si tu opinión sobre lo que están haciendo una polémica. Claro. Que está pasando en Estados Unidos. A ver, dime. Sobre los... Ajá. Que están usando sus personajes, perdón, para como carne de cañón. ¿Quién está usando sus carnes? Los editores. Los editores están usando Marvel. Los personajes como carne de cañón. Menciona algunos. Spider-Man. Spider-Man. Pues es que Spider-Man no murió, ahí sigue. Sí, pero con todas las sagas que están sacando ahorita, Infinity. Yo siento que. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir cuál es el grave problema de eso. Tienes toda la razón. Están utilizando a sus personajes para matarlos como Karen en el cañón y todo eso. Pero ¿quién le dio esa posibilidad a Marvel y a DC? ¿Quién? ¿Quién? Los lectores. Sí. Todos y cada uno de nosotros se lo dimos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la saga más popular que hasta el día de hoy se sigue nombrando de Superman? Especialmente en México. La muerte de Superman. Sigue siendo una de las sagas que se vende. Y se vende más la muerte de Superman que Man of Steel de John Byrne, que es una mejor historia. De Batman, ¿quién siempre qué es lo que siempre se menciona? Hay dos historias que siempre se mencionan. Dos. No, en este programa llevo haciéndolo ya año y medio, más otros programas que he hecho, y las dos historias de Batman que se mencionan todo el tiempo son... De Batman. ¿De Batman cuáles son las dos? La caída del murciélago. ¿Y? Y la otra no recuerdo cuál es. Crepúsculo de Esmeraldas. Esa también, Crepúsculo de Esmeraldas, de Linterna Verde, pero en el caso de Batman, muerte en la familia. Todo el mundo quiere saber. Entonces, todo el mundo está interesado en las muertes, en los cambios de traje. O sea, la basura humana, Carl Reiner. Perdón, Eddie Berganza, si te acabo de ofender. Una de las razones por las que pegó tanto fue porque algo nuevo, algo diferente, un nuevo traje, una nueva actitud. ¿Qué es lo que estamos viendo en Amazing Spider-Man? Un nuevo traje, una nueva actitud. sí lo están haciendo, pero porque no solo les hemos dado permiso, les hemos dicho con nuestros dólares, con nuestros pesos, con nuestros dracmas, qué es lo que queremos. ¿Crees que está bien lo que están haciendo? Oh, no, para nada. Porque yo leí muchas historias, muchísimas historias de Superman, donde no lo mataban, donde se enfrentaba a varios villanos, y como dijo mi buen amigo Elliot S. Magin, que tuve la oportunidad también de verlo, y en, como me encanta tirar nombres, ¿no? Y él dijo, yo no sabía cómo escribir Superman, porque yo odiaba a Superman, igual que Luis Daniel, hasta que descubrí cómo escribir a Superman. Cuento una historia con una moral. Tengo que hablar de una decisión moral que Superman tiene que tomar, y así es como escribes las historias de Superman. No hablando de su muerte, no por el sensacionalismo o por el shock o por el morbo. Es contar una historia con una moral. Y así es como cuentas historias del Hombre de Acero y de Batman, una historia detectivesca. Y ya, no tienen que andarlos matando. El Hombre Araña también tienes que demostrar en una historia por qué con un gran poder viene una gran responsabilidad. Que de hecho más o menos es lo que están haciendo en Superior Spider-Man, entonces no pasa nada. Pero está muy mal lo que están haciendo, excepto obviamente todo lo que hay de Divergencia, que está magnífico. Muchas gracias por escuchar este programa. Entonces, yo lo que tengo que decir es, qué lástima, lo que tienen que hacer es dejar que Carlos Joy Moisés sea el editor en jefe, okay, ese de Marvel y DC, para que regresen los verdaderos personajes, regrese el universo DC como debe de estar. El universo Marvel no cambie, al contrario, siga creciendo como está creciendo, porque Marvel Now está haciendo cosas muy, muy, muy lindas. ¿Quién iba a pensar que Avengers Arena iba a ser la revelación de Marvel Now? Dios mío, 18 números, y ahí llevamos, ¿qué? 15, y no ha fallado uno. Están brillantes. Gracias. De hecho, hay un número en el que se enfoca en Arcade, ¿sí?, que te muestra que era el villano... El más perdedor de todos. Exacto, hace una trampa infalible, nadie puede salir de ella, siempre pierde. Claro. ¿Se acuerdan el chiste de construir una trampa mortal, y lo un peor... rayo de la muerte? Si al final se desactiva y se deprime. Y lo peor de todo, al igual que los bullies de la Trinidad del Pecado, se va contra los niños. O sea, exacto, tienes a estos hombres de más de 30 años contra un jovenzuelo de 25 años, es exactamente lo mismo. ¿No te pasó lo mismo, Luis? Sí, igual. ¿No sentiste el bullying también? Bueno, eso también yo voy sobre los chiquitos. A ver, Antonio, ¿lo que quieres decir? Bueno... Si te acercas al micrófono sería magnífico. De los proyectos que yo tal vez vea futuro respecto a DC... Sí. Para mí podrían ser, actualmente, ahorita... Los cómics de Injustice, que a mi forma de verlo... A todo el mundo le está gustando Injustice. De hecho, alguien hizo una pregunta ahí en la Comagón, en Guadalajara, acerca de Injustice, y dijo Eddie Berganza que sí van a ver más porque han tenido gran, gran, gran éxito. ¿Sí? De hecho, Injustice, yo también le tenía medio odio por el principio porque veo a Superman enojarse. Uh-huh. O sea, él asesina a su propia esposa y a su hijo nacido y elimina a su ciudad. Sí. Recordemos Kingdom Come, cuando el Guasón... Mata a todos los que conocen el Clarín y destruye, sí, sí, eso. Y Superman, ¿qué es lo que hace? No va corriendo a sacarle el corazón al Guasón. Claro, claro. Pero a mí lo que me encanta de las dos historias, tanto de Kingdom Come como de Injustice, muestran dos vertientes de la misma historia. Y eso me encantó porque dije, ok, como son diferentes dimensiones, te puedes quedar con lo que tú quieras. Es un son historias imaginarias. Son historias. Uno elige lo que quiere creer. Y en las palabras de Alan Moore, al final de cuenta, todas son. Todas son imaginarias, entonces no hay que ponernos muy, muy, muy histéricos, a menos que obviamente le hagan algo a Batman, entonces ahí yo exploto. No, pero bueno, no hablemos de eso. Lo que tenemos que decir es que hay muchas cosas que están pasando. Curiosamente nadie mencionó Trinity War. Civil War. Trinity War. Y ¿sabes qué? Yo también tengo, opino lo mismo, pero mi buen amigo Eddie Berganza me dijo que lo que va a pasar al final de Trinity War está cañón. Dios mío, no. Van a haber cambios radicales. ¿Los nuevos 104? Más o menos. Y déjame decir una cosa, adivina quién se vuelve malo otra vez. Batman. Red Hood. ¿Cómo? Y nos mostró una imagen del Red Hood y los nuevos Outlaws, donde Red Hood, y espero que no se enoje que yo diga esto, pero me imagino que, y si se enoja, bueno, lo siento, Eddie, pero tú dijiste que estaba chido. Y me gustó mucho la portada, curiosamente, se pone una máscara mucho más tétrica, mucho más agresiva, un traje mucho más tétrico, mucho más agresivo, de hecho le ponen una capa, y alguien está diciendo, oye, ¿no tenías miedo de que se enojara Todd McFarlane porque la capa se parece a la de Spawn? Si no tenía miedo que se enojaran los de Marvel porque se parece más a Doctor Strange. Y el traje está mucho más intenso, se ve mucho más agresivo Red Hood. Tiene ahorcado a Speedy y está tirada junto a sus piernas Coriander y une un nuevo grupo de Outlaws. Y yo cuando vi eso dije, ¿sabes qué? No estaba interesado en Red Hood. Ahora sí, porque ver a un Jason Todd villano, dije yo, pues así nos lo presentaron en Under the Red Hood. Exactamente. Y me hubiera gustado que por ahí siguiera. Entonces van a haber cambios, y algunos se ven interesantes. Nos mostró la primera portada de Superman, Mujer Maravilla. Yo no sé cómo es el interior, pero la portada está increíble. Y también nos dice mi buen amigo Eddie Berganza que no va a haber no va a ser un cómic de romance. Van a haber dos o tres momentos donde se ve cómo trabajan ellos juntos de romance. pero van a estar peleándose con diferentes villanos. La portada está más que increíble. Y también nos dice algo muy importante, que la persona que está ahí peleando más fuerte de los dos, sin duda es Wonder Woman, porque ella es una guerrera. El otro es un granjero. Entonces, vienen cosas interesantes. Vamos a ver qué pasa. Bueno, dime. Quisiera aportarte algo. Adelante. Bueno, el próximo año, en septiembre, ¿sí?, se dará la venta Batman vs. Superman, ajá, la saga. Sí, sí, sí. Para que demostrará el antagonismo entre estos dos personajes, okay, y su relación, por si, bueno, para es que estén atentos y le vayan ahorrando en el bolsillo. Y la cosa es, no sé si le llamaría antagonismo, pero es un complemento. No puedes tener la luz sin la oscuridad y viceversa. Entonces ellos son un gran yin y yang, se necesitan, pero al mismo tiempo hay una cierta amor, odio entre su relación, como dicen todos los amigos al final de cuentas, ¿no? Hay un poquito de envidia, sí. Uno es un ser omnipotente, otro es un ser humano normal, común y corriente. Pero a mí lo que me encanta es que se necesitan y que al final del día se confían en uno al otro. Y es, me recuerda mucho la relación de Flash, Green Lantern, donde también se necesitan, porque uno es un total lógica, inteligente, un hombre respetuoso, y el otro, bueno, es un desastre. Entonces, un payasito. Y me encanta su arrogancia y su pretensión. Un ejemplo de su arrogancia, le bajó a la novia a su amigo en coma. Y déjame una cosa, hey, porque tienes que amar a Hal Jordan, Y diría algo acerca de Aricia, pero Calo Amalgam detesta cuando hablo de la pedofilia. Entonces, vámonos a la próxima película. Diga, la pregunta, perdón. Ado dice, buenas tardes, saludos a todos. Joy, ¿podrías hablar sobre Tim Drake? Su origen y las razones por las que decide convertirse en Red Robin. Gracias. Ok, es muy fácil, es muy simple. Señores, voy a ir rapidísimo para poder ir a la próxima pregunta. Nuestro buen amigo Tim Drake, cuando es un bebé, él y su familia van al circo Haley y conocen a la familia de Dick Grayson. Él está presente cuando la familia de Dick Grayson muere, y obviamente en A Lonely Place of Dying descubrimos algo muy curioso. La familia de los Flying Graysons, la familia de Dick Grayson, se disfrazaba con un traje muy parecido al de Robin. Y de esa manera, la mente brillante detectivesca de Tim Drake dice, claro, aquí tienes a estas personas disfrazados como Robin, y después el niño que sobrevive a esto sale vestido como Robin. Entonces, ha de ser Robin. Y ahí mucha gente dice, no, Tim Drake es un gran detective porque pudo descubrir eso. O sea, mi abuelita podría descubrir eso y no lee cómics. Pero no importa, porque el personaje de Tim Drake fue un excelente personaje. Todo lo que era, ¿cómo puedo decir esto? Energía de vida, que era Dick Grayson, se transformó en todo este nihilismo, más o menos, y esta arrogancia y esta agresividad por parte de Jason Todd. Y en el caso que me encanta de Tim Drake, él es el primero que es total y completamente lógico, porque es brillante y es muy inteligente nuestro buen amigo Dick Grayson, pero es más que nada impulsivo. En cambio, Tim Drake siempre se queda para atrás a observar. Él es el que en serio merecería el legado de ser un detective, y él podría adoptar el legado de Batman. En el caso de Dick Grayson, como dijo en las mejores palabras jamás escritas por nuestro buen amigo Jeff Loeb durante Hush, Dick Grayson nació para ser el centro de atención. Él nació para estar en el center ring del circo. Él tenía que ser su propio héroe, no podía siempre estar bajo la sombra de Batman. A Tim Drake no le importa estar bajo la sombra de Batman porque no quiere ser Robin. Él decide transformarse en Robin porque Batman está quedando loco después de la muerte de Jason Todd, porque Batman es una criatura de la noche, es una intención de justicia total. Necesita algo que lo humanice. Por eso en la brillante y magnífica película de Dark Knight Rises necesita a Robin John Blake para que regrese a la humanidad, porque Batman se pierde, ¿no? Porque es toda esta idea. Entonces, lo que me encanta de Tim Drake es que le decide, yo no quiero ser Robin, pero necesitamos un Robin, y como no veo a nadie más de voluntario, pues yo le entro al quite. Y por eso fue lo que me encantó de Tim Drake. Y más que nada es un nerd total, le encantan las computadoras, se la pasaba más que nada en la computadora que en cualquier otro lugar, y por eso sentí una cierta identificación con Tim Drake. Y de hecho me encantaba cuando Chuck Dixon trataba de escribir cosas de computadora y sabías que lo tenía todo completamente mal, todo completamente erróneo, y me daba mucha risa. Pero bueno, ¿quién está fumando? Porque huele a cigarro, o se está quemando algo, ¿no? Entonces, ha de ser mi mente que te... Sí. Sí. No, ¿sabes qué? De seguro es el olor de donde murió el indio que todavía sigue conmigo. Después de haberme alejado de ahí, de Guadalajara. Pero bueno, no hablemos de eso. Lo que tenemos que hablar es de Tim Drake. Entonces, él toma este legado y me encantó todo lo que sucede con el personaje. Lo mandan a entrenar, entrena con Lady Shiva, se enfrenta a King Snake. Tiene tres miniseries bastante buenas que se llaman Robin, Robin the Joker's Wild, y la otra que se llama Robin Cry of the Huntress. Todas son muy buenas. Y su traje, creado por el que no es mi buen amigo, ni Lanos, porque cobra 20 pesos, perdón, $20 para tomarte una foto con él. Así que ni me acerqué a saludarlo, porque no sabía cuánto cobraba por el saludo. Entonces dije, mejor ni me acerco. Pero Neil Adams fue el que diseñó el traje, y el traje está espectacular. Más adelante cambia su traje a negro con rojo después de la muerte de Connell o Connor Kent o Superboy, el que es un clon, porque supuestamente quería tener los colores de su mejor amigo y su color, bueno, básicamente su playera era negra con rojo, y pues este cambia su traje más parecido al de la serie animada, que es nomás negro con rojo, y finalmente se convierte en Red Robin cuando decide alejarse de Batman, y más que nada en ese momento era Dick Grayson Batman, porque Dick Grayson acepta que Batman murió y él toma el legado del murciélago, y Tim Drake dice no, Batman no murió, sé que está vivo y tendré que encontrarlo, se transforma en Red Robin y se va a Europa a pelearse contra Ra's al Ghul a descubrir si Batman está muerto o vivo. Y curiosamente, el único que tiene la razón en ese caso era Tim Drake. El único que sospechó de que Batman seguía vivo era él. ¿Algo más? Dios mío, ¿cómo puedo meter tantas cosas en un solo espacio? Diego Izumi. Ok. Yo quiero saber, personajes de cómics basados en H.P. Lovecraft. Ok. En los cuentos de... ¿Por qué no te gusta la Civil War? Otra vez. Muy buen programa, yo me retiro, pero lo seguiré escuchando en el próximo miércoles. Saludos a Mister X. Okay, hay dos personajes que yo podría decir que son muy parecidos a a todos los mitos de H.P. Lovecraft. Yo no lo he leído. ¿Alguien ha leído a H.P. Lovecraft? ¿No? Tu amigo, tú crees con cara de medio Lovecraftiano, ¿no? Mira eso, los looks engañan. ¿Tú has leído algo? Por ejemplo, si estoy en lo correcto, ¿nos puedes dar una breve descripción de los mitos de Cthulhu? A ver. Pues son prácticamente dioses arcanos. Son los viejos dioses, los viejos, ¿cierto? Dioses. Que la humanidad logra capturar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Es Rillet la ciudad escondida o la ciudad perdida donde están los viejos dioses, ¿no? Uh-huh. ¿Cierto? Así es. Mira todo lo que uno aprende en Wikipedia. Y están, y hasta donde yo sé, nuestro buen amigo Cthulhu es el más poderoso, ¿cierto? Es el más poderoso, es el que intenta salir de esta prisión. De Rillet. Ok, y una pregunta, y dime si estoy en lo correcto. Aunque él no puede salir, su mera existencia causa angustia en los seres humanos, ¿cierto? Uh-huh. Y mientras más te acercas al lugar donde él está enterrado, sientes como que más esta angustia, este dolor, este odio, lo que sea, ¿cierto? Todos sí, malos sentimientos. Sí. Algunas personas que tienen una sensibilidad muy profunda, como claro. Son músicos, tienen más este contacto con su grupo. Ok. ¿Va que va? Dime una cosa, a nivel personificación, ¿cómo se ve? Parece algo así como un pulpo. ¿La cabeza de un pulpo? La cabeza de un pulpo, y un cuerpo como humanoide, ¿cierto? Incluso a lo mejor si han visto alguna de las películas del director de Hellboy. Ah, sí, ¿cómo se llama Guillermo del Toro. Sí. Por ahí... Y en alguno de sus personajes. ¿Tú dirías que los personajes que aparecen en Pacific Rim se podrían ser criaturas de estos viejos dioses, como que tienen ese mismo estilo? No, más bien yo me iba a orientar. Hay una película de Guillermo del Toro de las primeras. ¿La de Mimic? Creo que sí. Donde aparece como unos insectos, ¿no? Unos insectos, y hay también uno que parece como pulpo. Es algo así más o menos como un poco la aproximación de Cthulhu. Cthulhu. Bueno, resulta que en los cómics podrían ser dos. Ya hablé tiempo atrás de Shumagora, que es un ojo gigantesco lleno de tentáculos alrededor, que se enfrenta contra nuestro buen amigo Doctor Strange, y él sería como que básicamente el Cthulhu de los cómics. Y si yo recuerdo bien, hay un libro. Si tú lees páginas de este libro, tienes como que este acceso a los viejos dioses, en particular a Cthulhu. El libro se llama El Necronomicon. En los cómics hay algo similar. De hecho, hubo un cómic en los años 90, en esa gran época oscura. Los cómics eran Midnight Suns, y habían varios cómics. Estaba que era Ghost Rider, The Spirit of Vengeance y toda esa cosa, y también estaba uno de Morbius, el Living Vampire, y había un cómic llamado The Darkhold. Imagino que Rob Raven a lo mejor también que debe de recordar esto en algunos de los cómics de los X-Men. Sí, sobre todo los que publicó en un tiempo Intermex aquí en México. Sí, sí. Ya los del final de X-Men Adventures. Sí, sí. Hay una historia donde aparece precisamente algo precisamente de los mitos de Cthulhu. No recuerdo ese, pero te recuerdo un personaje que se llama C'thon. Y el personaje de C'thon también es alguien, es el que escribió el Darkhold. Y el Darkhold es muy parecido al Necronomicon, ya que es un libro lleno de magia negra. Y por supuesto también el cómic que publicó Televisa no hace uno o dos años. Sí, sí. De la adaptaciones de La Guarida del Horror, precisamente se llamaba ese cómic. Ajá. Que hacían adaptaciones de cuentos. Uh-huh. De Lovecraft y de Edgar Allan Poe. Okay. Pues me parece muy interesante. Que a mí me acuerdo de cuando adaptaron los cuentos de Edgar Allan Poe, dije yo, hay tantas cosas que podrían adaptar, ¿por qué están adaptando eso? Pero bueno, Giovanni Arevalo nunca toma mis opiniones. Pero bueno, ¿algo más que tengamos que decir? Ya sí. A ver. Sí, la próxima pregunta. Es que tenemos muchísimas preguntas y son tan interesantes que nos clavamos. Entonces, a ver, ¿qué más sigue? Dice The Wasp. ¿Qué nos atara? ¿The Wasp? ¿Qué onda? Sí, sí, sí. ¿Qué nos atara es el mismo que Mandrake? ¿Son igualitos y hasta hacen los hechizos al revés? No, de hecho no son los mismos porque Mandrake no hace hechizos. Mandrake es un... ¿No saben qué es? Es un ilusionista y un... espero que decir bien correcta la palabra, es un hipnotista. Él lo que hace es se te queda viendo y te hipnotiza y te hace creer lo que él te está diciendo. Él jamás en su vida utilizó magia de verdad, uno, excepto obviamente en la caricatura de los Defensores de la Tierra. Y también, además de eso, nunca ha dicho nada al revés. Satar es un mago de verdad que él, cuando dice sus encantamientos al revés, logra hacer magia real. ¿Okay? Es la gran diferencia. Pero se ven igualitos. De hecho, Satar es una gran imitación de Mandrake. O viceversa. No, tiene que ser al revés porque Satar es de los cómics y Mandrake era de las tiras cómicas. La siguiente dice, entre Incorruptible y Hellboy, solo puedo comprar uno. ¿Cuál está mejor? Wow, me estás destrozando el alma. Yo voy a decir algo, voy a decir algo que no debo de decir, porque está mal, porque ambos son buenísimos. Y además yo ya conozco personalmente a Mark Waid y se va a enojar conmigo cuando diga esto. Pero no existe un mal cómic de Hellboy en su totalidad. El arte de Irredeemable o de Incorruptible varía. Hay cómics con buen, números con buen arte, números con arte regular. La historia está muy buena, pero el arte varía. Hellboy, no solo la historia es espectacular, el arte de Mike Mignola nunca varía, siempre es espectacular. ¿Algo más? Luis, Daniel. Sobre esa opinión, de hecho, yo te diría que fueras más por Irredeemable, porque es la historia, es como un complemento, es el opuesto en Incorruptible. En Irredeemable vemos al más grande héroe volverse el más grande villano de la humanidad, y en Incorruptible vemos al más grande villano, Max Damage, volverse el más grande héroe. Que es cómico, de hecho, tiene momentos divertidos, momentos sí, muy serios. En cambio, en Irredeemable es como que un poco más ambiente de la pérdida del héroe. Yo lo siento más profundo que Incorruptible. ¿Y lo recomiendas más que Hellboy? No, Hellboy es prioridad. Es lo que acabo de decir, Mini Joey. Sí, Joey. Lo acabo de decir. Hellboy es prioridad. Perfecto. Desde el primer momento, de hecho, publicaron aquí, en vez de empezar con Semilla de Destrucción, publicaron algo buenísimo y fue un atinazo increíble. Hellboy en México. Mira qué bueno, me parece excelente. Y además, para todas las personas que no saben, Guillermo del Toro, Mike Mignola son grandes, grandes amigos. De hecho, cada vez que va a hacer una película, Guillermo del Toro, el que consulta para los diseños, es Mike Mignola. ¿Algo más? Luis David dice, saludos a todos, feliz regreso a Nicolás. Me gusta mucho que se una. No vamos a decir, no voy a sacar mi ropa sucia aquí al aire. ¿Algo más? Me gusta mucho que se una en el programa de la mitología y comicmanía. Pregunta. En la peli de Star Trek, en los primeros minutos, los personajes están en el planeta Nibiru. Ajá. ¿Pudieran hablar los conductores de mitología sobre este planeta? Desafortunadamente no están aquí los conductores. Nuestros nuevos amigos que son Alfredo y Tere, de la mitología al alcance de todos. Y de hecho creo que Lorna le dio esa pregunta a ellos. Si estamos leyendo esas preguntas, estamos en el primer programa que nos quedaron preguntas. Entonces nos faltan tres programas más. Entonces hay que darle velocidad a esto. Vamos a ver, ¿qué más? Valin Ponce, hola a todos. Ahora que Hellboy llegó de nuevo a México, quisiera saber, ¿qué mitologías están detrás de las historias de Hellboy? Todas. Una de las cosas muy padres de nuestro buen amigo Mac Mignola es que él lee diferentes historias de diferentes países, de diferentes religiones, y busca la manera de adaptar todas y cada una. Entonces, lo que tienes que hacer es leer cada una de ellas y decir, mira, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? De hecho, aquí en los primeros números está con Rasputín, que es el monje loco de... ¿Cómo se llama esto? De Rusia. También mete cosas de estos, ¿cómo se llama? De los alemanes, que nazis, que estaban buscando ciertas cosas de poder, etcétera, etcétera. Entonces, le mete un poquito de todo. De hecho, adapta historias muy cortitas como The Corpse y una de un Changeling. Son largas historias que no tenemos honestamente tiempo para entrar en todas, pero lo que les puedo decir es léanlo todo y tengan Wikipedia cerca. Y cualquier cosa que les dé una pista, léanlo y se van a dar cuenta de qué tan increíble y qué tan grande y vasto es el mundo de las mitologías. ¿Algo más? A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué les pareció Flash Zero? ¿Por qué es el cómic que más te ha gustado? ¿Flash Zero? dice. ¿Flash Zero? Sí. Flash Zero es número cero, ¿no? Pues no sé, Flash Zero no, no me gustó tanto. De hecho, se me hizo medio, medio X. Si se refiere al del mes cero de DC Comics, el de Flash se me hizo medio X. Flashpoint se me hizo bastante bueno. Muy interesante, muy divertido. Al inicio, después termina con los nuevos 52. Y no voy a decir nada porque Eddie Bergan se está escuchando. Pero honestamente tengo que decir que Flash Zero se me hizo muy X. Green Lantern Core Zero, que es el origen de Guy Gardner, se me hizo espectacular. Eso sí te puedo decir eso. ¿Algo más? No, y ya no. Y Batman Zero, al igual que el año cero, cero. ¿Algo más? Mi clan Tecutli. Hola, he estado bajando varios programas anteriores. Y creo que los mejores son cuando está la Trinidad del Pecado. Todos pensamos así. Excepto Carlos, yo y Moisés, que curiosamente es el locutor del programa. O sería y el que hace las invitaciones a este programa. O sería el dúo de la perdición, no sé. El dúo de la perdición, creo que se imagina cuando Carmix casi no puede ir. Entonces el dúo de la perdición sería obviamente Bernardo y nuestro amigo Gus Martínez. Y como están perdidos en el espacio, pues no pueden estar en el programa juntos. A ver, ¿algo más? La misma personita. Ok, Mixlack Black and Blue. ¿Qué onda con ustedes, si no es en serio? El que haya jugado King of Monsters de SNK, es un sueño hecho realidad. Me parece perfecto. ¿Algo más? Levin pregunta, estoy leyendo Jupiter's Legacy, es buenísimo. Muy buena, quiero empezar a leer Elephant Man. Sí, de mi amigo Axel Medina. Un saludo. Pero no sé qué TP o saga debo comenzar. Saludos, muy buen programa. Compañero, siempre el inicio es el mejor lugar. Porque honestamente, lo que hicieron con Elephant Man es medio extraño. Cuando tienes a esto, ¿cómo se llama? A los elefantes antropomorfos y a las criaturas antropomorfas. Mejor empieza desde el inicio y para de contar. O sea, ¿de qué te ríes, Dania? Pues léelo. Mejor, en vez de reírte, mejor léelo y ya no, estuvo. Pero antes de que lo lea, porque a lo mejor me voy a ver mal. A ver. No he visto Wolverine. Ok. Ok. Dilo. Iron Dude Made of Cable. Ajá. Ayer vi la de Wolverine y medio me gustó. Ajá. Y me hice en los pantalones al final con lo de Magneto. Ok. Me muero de ganas de ver Days of the Future Past. Ajá. Algo que me intriga es ¿De dónde salió Omega Sentinel y por qué a Red Hulk le sale fuego? Ok, yo creo que lo del Red Hulk ya lo habíamos hablado. El personaje tiene, además de rayos gamma, tiene rayos cósmicos. Y cuando él se sobrecarga de esta radiación, le sale fuego en los ojos. Eso no es como que algo que debería de suceder, pero sucede, porque así es como lo dibuja Ed McGuinness. Y el Omega Sentinel, Rock Raven, ¿me puedes ayudar? ¿Será Nimrod? ¿Se refiere a Nimrod? ¿O no, Omega Sentinel es una... Pero a mí me encantó cómo agarraste el micrófono con toda autoridad. ¡Qué bonito! Omega Sentinel es una... máquina, mitad humana, mitad máquina, obviamente, que si ustedes leyeron, ¿cuál fue? Creo que X-Men 200, cuando era Rogue Adventure según Spike, ahí Extreme X-Men. Es una X-Men. ¿Era Extreme X-Men a lo que le llama Rogue Adventures? No, Rogue Adventures menciona lo que son los últimos 2 años. De X-Men Legacy. Ah, okay. Antes de lo que están haciendo ahorita que ya está diciendo. Sí, por eso no pido que digas el nombre correcto, porque el chiste que tengan tú y Spike, pues no todo el mundo está al tanto. Ah, bueno, es que Spike dice que... No expliques eso. Más explica lo importante. Omega Sentinel es una chica mitad máquina, mitad humana, sí. Que se une a los hombres X, es dominada por... No me acuerdo quién. Bueno, el chiste es que... Le pedimos a nuestro buen amigo Dorian que lo cheque, por favor. Sí, creo que es en X-Men Supernovas. No, pon Omega Sentinel. Ella ahorita estaba, la poseyeron o la... ¿Cómo se...? Cuando dominan una máquina, no sé cómo se llama. ¿Dominan una máquina? Dominan una máquina. ¿Toman control de la máquina? Se vuelve contra los X-Men. Ya la quedas notando, creo. La alegría que te da hablar de los X-Men es increíble. ¿Sí? No, la gente te pudiera ver. Pero desafortunadamente la diversión tiene que terminar, porque ya llegamos a 1 hora y media. Tenemos que ponerle pausa a este programita. Y ahorita que regresemos, damas y caballeros, le voy a pedir ayuda a todos y cada uno de ustedes. Tenemos que volar, porque tenemos solo 1 hora para resolver demasiadas preguntas. Y espero que no esté preguntas de Metal Man diciéndome, ¿nos puedes contar toda la historia de tal? Toda la historia de tal. Y también Mauricio Rosales nos suele hacer eso. A ver, Toño, ¿quieres más canciones de One Direction? ¡No! Esta canción de One Direction va directo para mi buen amigo Toño, que lo acabo de conocer ahorita en León. Un placer estar con ustedes aquí en esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Ya estamos aquí de regreso en este programa especial directamente desde León, Guanajuato. Gracias a nuestro buen amigo Dorian por prestarnos su tienda Sneak, porque no ha hecho ni una sola maldita venta, por estar aquí gritando a nosotros. Pero muchísimas gracias por darnos este espacio. ¿Perdón? Ya tenemos una venta, pues al menos ya no me siento tan mal. Luis Daniel ya tiene dos ventas, perfecto. Ya no me siento tan culpable. Pero lo que sí me siento es culpable de que estamos yendo muy lento con las preguntas. Entonces, señores, vamos a ir rapidísimo. Si quieren dar una opinión, por favor, levanten la mano, porque no se trata de que eso sea un monólogo, aunque en mi mente siempre me encanta hacer monólogos. A ver, ¿algo más? Señoritas, por favor. ¿Sigues con toda la ilusión de Omega Sentinel? ¿Qué te pasa? Me encanta cuando hablan de Flash. Saludos. A mí también me encanta hablar de Flash porque es el personaje. Sí, soy yo. ¿Ah, tú? Sí. A ver, ¿por qué te encanta que hablemos de Flash? Bueno, no, fue hace ya como dos programas, uno no recuerdo. Sí, lo sé, estamos bien atrasados. Y estaban hablando acerca de los enemigos de Spider-Man, de Batman y de Flash. Y claro. Me gustó qué padre. Muchísimo la descripción de los... ¿Y tú sabes por qué Barry Allen en el segundo Flash merece nuestro respeto y amor? Pues es a los que más le tienen coraje, los villanos. Hay una razón muy importante, muy muy importante. Él es el inicio del Área de Plata. Sí. Háganme el favor de ver Comic Manía TV, ahí lo explico largo y tendido. No sé exactamente a qué te referías. Claro. Muchísimas. Sí, pero primero fue J. Garrick. Y el inicio de la Era de Plata. Toda la Era de Plata le inició Flash. Efectivamente, 1956, Showcase número 4. Así es. Bueno, y por eso me agrada tanto cuando hablen. Qué padre. Curiosamente, en Comic Manía TV no van a estar nada agradecidos cuando hable de la basura humana llamada Kal Reiner en el episodio de Green Lantern. La gente se va a enojar, como no tienes idea. A ver, ¿algo más? Mi queridísima Rock Raven. Juan Her dice... por su culpa ahora quiero leer las legiones. Espero y estén contentos. Estamos muy contentos. Un aplauso para el joven. ¡Long live the Legion! Me parece encantador. A ver, ¿qué más? Sebastián dice, hola Joy, ¿me recomiendas Infinity? Luis Daniel. Es 10 veces mejor que Age of Ultron. Cómpralo. Es hermoso. La historia te atrapa. Bueno, si no he leído Avengers ni de Avengers, solo ve los dibujitos. Están igual de hermosos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mini Joey. A ver, ¿algo más? Enter Your Name dice. A mí sí me gustó Pacific Rim. Me parece perfecto. Pero mucho. Salí gritando wow. Okay. Cosa que no pasó con Iron Man 3 y Man of Steel. Pregunta sobre Bendis. Los X-Men están geniales y lo que he leído de Alias me parece bueno. Es fenomenal, sí. ¿Por qué es tan irregular? Porque hay algunos personajes, hay algunos escritores que pueden escribir ciertos personajes y no pueden escribir otros personajes. Por decir, Matt Fraction hizo creo que cosas muy, muy, muy buenas con Iron Man. Sin embargo, sus cuatro fantásticos son muy muy X. Pues tenemos en alguien como, no sé, Geoff Johns, que escribe un excelente Aquaman, un brillante Green Lantern. Me encantó su Wally West, pero curiosamente su Barry Allen es muy X. Hay nomás ciertos escritores que pueden escribir ciertos personajes. Peter David, curiosamente, su Spider-Man era bueno, pero su Hulk era increíble. Lo mismo le pasa a Brian Michael Bendis. Él creyó que podía escribir todo, pero no. Podía escribir Daredevil bastante bien. Los X-Men, curiosamente, los puede escribir bastante bien. Sus cosas personales como Powers o Torso o Jinx lo escribe muy bien. Pero por alguna razón nomás no le quedan los héroes como los Avengers. Punto. Así de fácil. ¿Algo más? Estoy leyendo acerca de Pacific Rim, que no me haya gustado a mí no significa que sea mala, significa que no me gustó a mí. Y honestamente siento que la película es muy aburrida en muchos momentos, pero si su peor crimen es ser aburrida, hay peores películas. A ver, ¿algo más? ¿Qué pasó? Es que repitieron una pregunta. No importa, de vez en cuando Lorna se tarda en contestar una pregunta o en hablar de dar la pregunta o leer la pregunta. Y la gente se desespera, entra con otro nombre y pone más su pregunta. De hecho, por decir, Mauricio Rosales hacía sus preguntas por Twitter, a mi inbox de Facebook y también por su chat. Me sorprende que no haya venido. Es que no sabe que yo estoy aquí, se me olvidó decirle. Entonces no. Ups. Bueno, ¿qué más? Alex Castillo pregunta, saludos, vi una imagen noventera donde Wolfsbane y Peral se están gruñendo. ¿En alguna ocasión llegaron a enfrentarse? Y si no, ¿cuál de las dos ganaría, Wolfsbane? Ok. Voy a tomar tu palabra. De hecho, ¿sabes por qué ganaría Wolfsbane? Porque Wolfsbane sí es literalmente una chica lobo. Pero si recordarás en el caso de de Feral, ella fue transformada en una apariencia de chica lobo por Mask. ¿Te acuerdas que Mask era un Morlock que podía transformarle los cuerpos a todos? No. Mira. De hecho, los Morlocks me caen mal, no sé, se me hacen muy orgullosos. Sí. Bueno, y además están muy sucios, honestamente. Viven en las cloacas. El único que así, las únicas, es Calisto, Marrow, si se podría considerar una Morlock, y Caliban. Ok, perfecto. ¿Algo más? Eric del Shiryu Parker. No vaya con los nombrecitos, ¿eh? Yo tuve la fortuna de que el primer episodio de La Legión que vi fue la muerte de Ferrovan. Me hice Ferrolan. Dice Land, ¿no? Lo dije mal, ¿no? O te escuché mal, perdón. Entonces, me hice fan, pero en Thor Dark World. Thor the Dark World. ¿Es lo que dice? Sí. Okay. El director es de Game of Thrones, ¿no? Ajá, sí. Pues es eso. Oh, gracias, muchas gracias. Gracias por la información. Hola, ¿qué tal? DrainBill95 y Lowly71. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, saludos a todos en cabina. Tenemos varias preguntas, mi hermano y yo. Okay. Eres fan de Flash y no sé si podrían recomendar las mejores historias del mismo. Y por otro lado, vi la de Wolverine Immortal y me nació la duda de cómo puede morir Wolverine. Wolverine no puede morir. Mínimo no por causas naturales. Creo que tendría que ser decapitado. Sí, el único modo de matarlo. Es darle cuello. Y eso ocurre en Age of Ultron número 7, ¿no? O 8, no recuerdo. Y curiosamente también, de una manera muy tonta, muere en Punisher, mata al universo Marvel de la manera más tosca e increíble posible. ¿Y Punisher lo arroja a Wolverine a una cerca electrificada, solo queda su esqueleto de adamantium. Gracias. Recuerden cuando pelean con Nitro en Civil War. Sí, de hecho también creo que la otra vez que lo mataron espectacularmente fue en Days of Future Past, el cómic de dos números, donde un centinela lo vaporiza. Entonces, si le haces eso a nuestro buen amigo Wolverine, lo puedes matar. Curiosamente, decapitarlo es difícil porque tiene todo el esqueleto rodeado de adamantium. Aunque aparentemente en las películas de X-Men tiene un hueco en el cráneo de, ¿cómo se llama? Del tamaño de una bala. ¿Qué le vamos a hacer? Curiosamente... Eso pasa cuando Bryan Singer no dirige una película. ¿Sí? El adamantium del esqueleto de Wolverine tal parece que lo envenena. No es una gran ventaja. Por eso es que su mismo factor de recuperación es lo que lo salva. Porque cada vez que lo envenena el mismo esqueleto, su cuerpo lo salva. Por eso es que por alguna razón u otra, él pierde su factor de curación o su factor de curación se vuelve lento, puede empezar a morir de envenenamiento por la cantidad de metal que tiene dentro de su cuerpo. Y curiosamente, hay un cómic muy malo llamado Wolverine The End, escrito por Paul Jenkins, si estoy en lo correcto, donde el personaje nomás no muere. O sea, nomás continúa existiendo. Pero eventualmente tendría que morir por causas de vejez, pero no sabemos hasta cuándo. Incluso en X-Men Days of Future Past ya tiene canas de que ya está envejeciendo. ¿Sí? Bueno, quisiera agregar algo respecto a la película de The Wolverine. Primero que nada, para si hay alguno que no lo sepa, el adamantium no puede cortar adamantium. Eso es algo que les falló en la película. Bueno, tienes que recordar que era el adamantium de la espada. Sí. Estaba súper caliente. Estaba caliente hasta el... ¿Cómo se llama este? Gracias. Estaba incandescente, estaba súper... En inglés se llama white hot. Estaba ya no estaba rojo, ya había llegado a lo blanco. Entonces no es tanto que era adamantium, era el calor que derritió el adamantium para permitir ser cortado. Sí, bueno. Pero no creo que lo hubieran hecho. Porque estamos de acuerdo, ¿qué pasa cuando tienes un Wolverine con garras de hueso? Es un Wolverine muy aburrido. Se vuelve una bestia. Gracias. Pero es un Wolverine muy aburrido, si no están de acuerdo conmigo. Yo honestamente prefiero que tenga las de adamantium. A mí esa etapa que tenía las garras de hueso, no me gustaba ni cómo lo dibujaban, porque exactamente se veía muy bestial, muy A ver, primitivo. Bueno, es que también lo que pasa es que como le quitaron todo, supuestamente la mutación de Wolverine lo iba a llevar a volverse demasiado feroz o feral, y transformarse casi en medio animal, o más animal que humano. Y lo que detiene esa... exacto, como bestia. Y lo que detiene esa transformación a ese lado... Sus huesos dejan de evolucionar a eso porque los detiene el adamantium. El adamantium lo forza a tener el cuerpo humanoide. O sea que Wolverine... Eran los 90, ¿qué te puedo decir? Perdón, tengo una duda. ¿Wolverine es un humanoide o algo? No. Lo que pasa es, tú ves como bestia empieza de una manera y tiene como que diferentes mutaciones y cada vez se ve diferente, ¿no? Okay. Originalmente fue porque él tomó una fórmula que le da ese primer cambio, pero curiosamente eso detona diferentes mutaciones en su cuerpo y cada cierto tiempo él vuelve a mutar. Lo que pasa con nuestro buen amigo Wolverine es que poquito a poquito su cuerpo lo iba a llevar a parecerse más a una bestia, como estaba en los 90s. Pero lo que detuvo esa mutación fue que sus huesos no se pudieron deformar, ya que el adamantium los sostenía en lugar, los ponía en su lugar y no permitía que crecieran, como le pasa a las mujeres japonesas de las viejas eras, que agarraban sus pies y los vendaban para que los pies no crecieran. Básicamente lo que estaba pasando con el esqueleto de Wolverine. Cuando pierde el esqueleto en Wolverine en esta serie que van a reimprimir próximamente por Marvel Televisa, que es Fatal Attractions, cuando pierde eso, se vuelve más feroz, se vuelve más animalesco por lo mismo, ¿no? de que ya su cuerpo puede mutar al estado donde tenía que estar. Curiosamente todo eso se lo borran y desaparece total y completamente cuando le regresa su adamantium a Apocalypse. ¿Algo más? Bueno, los mismos que preguntaron. También, sí. Por otro lado, ¿cómo muere el primer Flash? ¿Cómo empezó DC Comics? Por el momento son todas. Aparte, fue las mejores historias de Flash. Bueno, hay muchas, pero curiosamente la mejor historia de Flash es su muerte, Crisis en Tierras Infinitas. Es una de las mejores historias de Flash. Y curiosamente, Barry Allen tuvo muy pocas buenas historias, pero Wally West tuvo excelentes historias todas a la mano de Mark Waid y curiosamente también de Geoff Johns. Léanlas todas, no hay una sola mala. Excepto cuando ya finalmente se van y lloras, porque en serio ya nos abandonaron. Y después, ¿qué fue? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo empezó DC Comics? ¿Cómo empezó DC Comics? Empezó haciendo cómics de detectives, curiosamente, porque Detective Comics es el sello de DC Comics. Entonces, están haciendo cómics, haciendo historias de agentes secretos peleándose contra chinos, porque los chinos eran los malos en ese entonces. Y aparentemente son los malos ahorita, al menos para la gente que tiene negocios, porque lo hacen mucho, lo hacen mejor y más barato, ¿no? Pero bueno, en este caso empezaron haciendo ese tipo de cosas detectivescas. Uno de los primeros héroes de DC Comics no es Batman ni Superman, es, señores, The Crimson Avenger, un plagio total y completo de La Sombra. Y hablando de que los chinos eran los malos, su compañero era un chino llamado Wing, o Ala, y era su chofer. Y básicamente era un plagio, no solo de The Shadow, también un plagio de Green Hornet o el Abismo Verde. Y así básicamente fue como empezó DC y se empezó a unir con otras editoriales que estaban en problemas y poquito a poquito se volvió una editorial grande. Su nombre original era National Periodical Publications. Se transformó después en DC, DC Comics, y ya. Es básicamente la historia. Y si no, Dios mío, para eso está Comic Manía TV, donde resumo esa historia otra vez. ¿Algo más? Héctor Carmelo dice... ¿Y era la única pregunta acerca de Flash? ¿No había más cosas de Flash? No. Ah, okay. Héctor ¿Carmelo o Caramelo? Sí, Carmelo. ¿Carmelo? Okay. ¿Qué nos dice? Hola, ¿cómo están? Primero que nada, felicidades por ser el mejor programa de cómics. Solo tú lo piensas, compañero. Tú, y esperemos que Eddie Berganza también, pero no lo dudo. Honestamente lo dudo. Mi pregunta es... Sí. ¿Quién es Duela Dent? ¿Cuál es su origen y qué características tiene? Es lo que pasa cuando se atrasan las preguntas. Porque eso ya lo resolví. De hecho, lo resolví también en la plática acerca de de los villanos de DC. Y básicamente Duela Dent es un personaje que era como un gran chiste que estaban haciendo en DC. Y este personaje iba a aparecer para enfrentarse contra Robin y contra Batichica, disfrazada de diferentes villanos de Batman, diciendo que era la hija de cada uno de sus villanos, la hija del Guasón, la hija del Pingüino, la hija del Acertijo. Finalmente decidieron que era la hija de dos caras, porque era el único villano casado con, si estoy en lo correcto, Gilda Dent, no tome mi palabra. Y de esta manera tuvo esta niña que estaba medio loquilla y se decide disfrazar primero a como estos varios personajes, adopta la identidad del Guasón y se llama la hija del Guasón por un tiempo, después se llama Arlequín por otro tiempo, y el personaje desapareció después de la crisis en Tierras Infinitas porque honestamente a nadie le interesó, y va a regresar ahorita en el Villain Month. ¿Algo más? Hola, ¿qué tal? Nunca dijeron su origen tal cual, nunca dijeron su origen real. Lauliet71 dice, hola, ¿qué tal todos? Lo sigo desde su episodio anterior y me preguntaba, ¿en qué consiste la Trinidad del Pecado? Gracias, también me podrían decir cuántos Robins hay en total y qué les pasa. ¿Me recomendarían cómics de Flash? A ver, Mini Joey o alguien más, ¿quién nos puede contar a los Robins desde el primero hasta el más reciente? Incluyan también a Carrie Kelly, por favor. Ok, el primer Robin es Tim Drake. No voy a meter origen. Dick Grayson. No, Dick Grayson, la reunión. Mini Joey, me acabas de romper el corazón. A ver, vamos. Dick Grayson, no voy a contar sus orígenes porque es demasiado revuelto. Exacto. Jason Todd, luego sigue Tim Drake, luego entonces ocurre, ¿cómo se dice? Stephanie Brown. Stephanie Brown. Metemos el Dark Knight Returns. No. Stephanie Brown, luego ¿sí? sigue, se hace un nombre que es peligroso. No. Es Wayne. Damian Wayne. No, es la... Y en el futuro... Ah, Damian Wayne se vuelve... En el futuro de Dark Knight Returns es... Carrie Kelly. Carrie Kelly. Efectivamente. ¿Son esos que serían seis? ¿Serían seis? Dos mujeres. Y ¿qué más preguntó acerca de los Robins? De los Robins, ¿cuántos son? ¿Y quiénes son? Y ¿qué cómics de Flash le recomendarían? Ya dijimos, ¿no? Todos los de Mark Waid, así todos, literalmente. Y Jeff Jones. ¿Algo más? Cuando muere Barry Allen, tienes toda la razón. En Crisis en Tierras Infinitas, excelente cómic. Buenísimo. Sí. ¿Algo más? Aymar Azul dice, hola Joey, saludos, extrañan los invitados, mi pregunta. También, ¿qué querían, en qué consistía la Trinidad del Pecado? Pues básicamente son estas tres personas que traicionan al universo DC, que son The Question, Pandora y Judas Iscariote. Y el igual Carmix, Gustavo Martínez y Bernardo Soto me han traicionado a mí. Ay, pero Carmix es tan buena onda, ¿por qué lo entiendes ahí? Porque, no sé, se deja influenciar por sus amigos. ¿Algo más? ¿Cuál es la serie de Marvel, de DC o de cualquier otra editorial que en este momento disfrutas actualmente? ¿Qué saga estoy disfrutando actualmente? Serie. ¿Qué serie? Pues curiosamente estoy disfrutando la mayoría de las cosas que estoy leyendo de Marvel Now. Avengers Arena es magnífico. Uncanny X-Men, Uncanny Avengers, All New X-Men. Me estaba encantando, obviamente, Green Lantern y también Aquaman. Y pues sí, serían como que las que estoy honestamente disfrutando ahorita. Le tengo muchas ansias a Battle of the Atom. Me está decepcionando increíblemente Guardians of the Galaxy. ¿Algo más? Y obviamente Daredevil. El Gato Pato comenta. Saludos. Saludos, Joy. Joy, ¿dime? Oye, el fin de semana tuve la oportunidad de ver Ghost Rider 2. No lo había visto porque pues fue troleada por todos. Y ajá, también el Gato Pato volvió a comentar. Y mis conclusiones tras verla son, es mucho mejor que la primera. Propongo a... Bueno, es que en serio, creo que lo mencioné, una colonoscopía mía sería mucho mejor que la primera película de Ghost Rider. Propongo a Idris Elba como el nuevo Gambito. ¿Ajá? ¿No? Taylor Kitsch está bien. Pero Idris Elba es como que, bueno, digamos que no es cajún, es negro total. Un cajún es micha y micha. De hecho, los cajunes son los mestizos a mitad americanos y mitad franceses. Y él está como que mitad africano y la otra mitad también es africana. Entonces, no sé si sería como que... No creo que a la gente le encante eso. De hecho, yo voy a probar... Porque mucha gente se me está criticando de que yo no me gusta cuando agarran héroes blancos y los vuelven negros. En el caso de Miles Morales, en el caso de Electro, cuando lo están transformando en negro a través de Jamie Foxx. Nick Fury. Nick Fury, que también es negro. Yo voy a descubrir qué tan buen humor tienen los hombres negros cuando yo vaya a la Comic-Con disfrazado de Luke Cage, alias Power Man. Si alguien me dice algo, le voy a decir, hey, si no te gusta esto, ¿qué crees que yo opino acerca de Spider-Man? No con un afro, ¿cómo crees? Quiero hacer un increíblemente caucásico Power Man, para que en serio sea como que totalmente lo opuesto, ¿no? Porque, ¿vas a rapar la cabeza? No, dije caucásico, compañero, caucásico. Así que así como estoy. Como niña blanca. Gracias, como niña blanca. Porque en serio, Miles Morales no se lació el pelo para parecerse más a Peter Parker. Él tiene su afro, ¿no? Entonces yo puedo tener mi pelo lacio, como tengo. Bueno, pues está Luke Cage, a mí se me hace bien. No esperaba pero ver... Pero por otras razones, estás igualito que Lorna. No me importa, estoy cegada por sus abdominales. ¿Dónde estaría así, nena? Lo sé. No esperaba ver al buen Christopher Lambert, lo cual fue una sorpresa, y como no sé nada absolutamente de la historia de Ghost Rider fuera del cómic, ¿recomiendas alguna historia de él? Y hablando de... perdón. No. Y hablando de películas de superhéroes en la vida real, ¿has visto películas como Super de Rainn Wilson? Ya las hicimos. No sé por qué Lorna las puso, pero ya, bríngatelas entonces. Dania. Spider Wadlow dice, saludos a todos, excelente programa y ya quiero que sea la plática. Ok, ya fue. Espero que le haya sido y espero que te haya gustado. ¿Algo más? El perro ganso dice... Hola a todos los que están en Comic Manía. Quisiera saber la opinión de Joy y de cada uno de los integrantes de la Trinidad del Pecado. ¡Ya no están! ¿Cuáles son su top 3? Su top 3 de escritores de cómics, excluyendo a Alan Moore. Excluyendo a Alan Moore, tendría que decir... Pues mira, honestamente, la dupla de Mark Wolfman, George Pérez, fue para mí espectacular en los New Teen Titans. También tendría que incluir a Frank Miller, gracias a Daredevil y Daredevil Born Again y todas las cosas que he hecho para Batman. Y pues honestamente creo que Jeff Jones, con todo lo que hizo con Green Lantern. Marvel siempre respeta. ¿Perdón? Cierto. Joven. Bueno, a lo mejor Marvel no está en el top. Debe de estar en el top, sin duda. En el top de alguien. Pero me pidieron tres. Por lo poco que sé de Marvel, porque soy muy nuevo en esto, siempre rescata a los personajes. O sea, siempre lo sabe poner en un buen nivel, y entretenido y divertido Hey, Kurt Busiek también. Grant Morrison también, excepto cuando habla de Killing Joke, tiene toda la razón. Neil Gaiman es brillante, pero bueno, lo que termina pasando es que no tenemos tiempo para tanto. A ver, rápido, sobre Mark Waid. En Daredevil siempre pasaba lo mismo, le pasaban cosas tristes, moría su novia, descubrían su identidad, y Mark Waid dice, ok, esto sí pasó, pero hasta aquí. ¿Cómo era? Borrón y cuéntanos. Su actitud es la que cambió. Dijo, en vez de sufrir, sí. Recordó que no es un mutante y no tiene por qué sufrir. Y ya fue a lo próximo. Porque sí, los mutantes, mientras más sufren, mejor. Mejor es la historia. Mejor, sin duda. ¿Algo más? Paul Dini, yo he estado. Leí. Paul Dini es brillante. Ah, claro. Gotham City Sirens. No puedo creerlo. Damas y caballeros, un aplauso para Rogue Raven, que finalmente abandonó Marvel y los mutantes. Y se atrevió a leer algo de Batman, de DC. Me gustaría pensar que es parte de mi influencia. Sí, es tu influencia. 2 años trabajando para que esta niña lea algo de DC, te lo agradezco. Qué bueno que lo hiciste. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Pues Vini, el giro que... ¿cómo maneja a estas tres bad girls? Pues, chicas malas. Chicas malas. Me gustó mucho. No dijo bad girls de Batman. No, bad girls. Me gustó mucho cómo las manejó. Es la onda. Poison Ivy es la onda. Sí, sí. Pero bueno, ¿quién sigue? Ah, Chris Claremont, perdón. Ah, claro. Obviamente, Chris Claremont. Sí. John Byrne. Luis David dice, saludos para todos. Pregunta, Joy, en tu particular punto de vista, ¿podrías enumerar tu top 5 de superhéroes como con poderes inútiles? ¿Con poderes inútiles? A ver, primero pregunto mis héroes favoritos con poderes inútiles. Ah, claro, nos podemos, mira, para ser rápido, nos vamos con la legión de superhéroes. Starboy, que lo adoro, que hace que las cosas pesen más. ¿Ok? Tenemos a Matter Eater Lad, que puede comer todo y poder digerirlo. Puede comer todo. Se puede comer esa computadora y ya. Después tenemos obviamente a Polar Boy, que puede congelar todo, que es un poder muy útil, excepto que no le sale bien nunca. Tenemos a Fire Lad, que también me divierte bastante. Él expira fuego de su boca, pero si estornuda también expira fuego. Y Night Girl, me encanta Night Girl, la novia de y después esposa de Cosmic Boy, porque ella solo tiene super fuerza en la noche. Entonces, mitad del día, o sea, no, sería la mitad del día es totalmente inútil, excepto que está preciosa y tiene un traje divino, y la otra mitad es super fuerte. Entonces, serían como que los más inútiles. Sí, de hecho, toda la legión de héroes sustitutos, por algo son los sustitutos. ¿Algo más? Visión del pregunta, Joy, ¿por qué te gustan más los cómics que el manga o el anime? Ay, pues es obvio. En las palabras de mi buen amigo Axel Medellín, lo primero que tú ves normalmente es lo que te impacta. Como yo lo primero que vi fueron los cómics, fue lo que más llegó a mi corazón. Y desafortunadamente, afortunadamente, como lo quieran ver, nunca estuve inundado de anime ni de manga en los Estados Unidos ni en México. Entonces, de esa manera, mi contacto con él fue demasiado leve. Vi Macross y me encantó, vi Gatchaman, me encantó, vi Voltron, me encantó. Pero nunca fue como parte de mi vida. Fue algo que yo veía y me entretenía. Pero lo que siempre estaba en mi corazón eran obviamente los superhéroes. Y no digo que sea el malo el manga y el anime, nomás que es lo tuyo. Y lo mío es el occidente, lo tuyo es el oriente. No hay ni un problema, podemos seguir siendo amigos porque al final del día todo es lo mismo. Es arte secuencial. ¿Algo más? Jimmy Olsen dice, ¿cuál es mejor? ¿Marvel Zombies o Blackest Night? ¿Qué me gustó más? ¿O qué es mejor? ¿Cuál es mejor? Blackest Night. Ya, para de contar. Tiene más sentido. O sea, cuando eres infectado por... Cuando eres un zombie no puedes pensar y todos los zombies del universo de Marvel Zombies, todos piensan. Y se comen a Galactus. Galactus es energía, no puede ser devorada por zombies. Eso es como chiste funciona, como un chiste funciona muy bien. Pero dentro de la lógica del personaje no funciona para nada. Y de hecho lo hace un personaje más estúpido. ¿Quieres decir algo? A ver. A mí me resulta, bueno, cuando leí Marvel Zombies sí me resultó algo gacho ver que Spidey tuvo que volverse zombie, fue algo que me resultó muy difícil de aceptar. Claro. Luego ver cómo Spidey mata a su tía. Ah, ya, no digas más. Córtale. Fue horrible. Sí, no, pues claro que fue horrible y además ¿para qué lo haces? Es más puro morbo. A ver, ¿algo más? Puro morbo. No, no importa. Ya estás igual que Lorna. No sé quién me tocó primero. Ya nomás léanlo. La cosa es terminar. No den spoilers. Hola, saludos a todos en cabina. Tengo a mi primo que está empezando a leer cómics. Él tiene 6 años. ¿Creen que es bueno que lo apoye en los New 52? Depende qué números de los New 52. Por decir, la Liga de la Justicia sí siento que está muy agresiva. Pero sin embargo, siento que Aquaman, a pesar de la agresividad que hay y la violencia que hay, funciona, a pesar de que hay zombies en Green Lantern, funciona y pues Flash está como que bastante simple y el arte es muy básico lo que están escribiendo. Y el arte de Francis Manapole es como que es bastante lindo. Sí. Depende de qué cómics, o sea, no todos. Además es Flash. Ah, sí. Exacto. ¿Algo más? El perro ganso dice, ¿cuándo regresará? El gato pato, el perro ganso. ¿Qué onda? Gracias. ¿Qué onda? ¿Cuándo regresará el Green Goblin o ya regresó en Superior Spider-Man? No sé, pero próximamente. No sabemos, no le preguntamos. ¿Ya regresó? Ya, a ver, Luis dice que ya regresó. De hecho ya regresó, pero no tengo entendido si es... Creo que todavía no se revela si es Norman Osborn o es otro Green Goblin. O Harry. Ok, va. Gracias. ¿Algo más? El solito dice, o pregunta, ¿podría proporcionar Skype? ¿Quisiera estrenarlo? Lo que pasa es que quisiera unir a través de Skype. Es todo un rollo, porque el problema no es que te puedas conectar a Skype. Te puedes conectar a Skype. Pronto vamos a poder oír porque necesitamos audífonos para oír. A ver, ¿algo más? Robin dice, hola, ¿qué tal? Saludos en cabina. ¿Podrían hablar de detalle de Authority? Gracias. Lo único que tienes que saber de Authority es básicamente la Liga de la Justicia llevando a sus máximas consecuencias. Básicamente la Liga de la Justicia dentro del universo de Watchmen, por decirlo, un universo real. Es buenísimo, todo lo que escribe Warren Ellis es fantástico, deberías empezar a escribirlo, a leerlo desde que era Stormwatch, después de que es Stormwatch, cancelan el título de Stormwatch y vuelven a salir con Stormwatch número 1, también escrito por Warren Ellis, es fantástico, viene Aliens contra Stormwatch, que es divino, después ya viene Authority y todos son buenísimos, incluyendo los que hace Mark Miller con Frank Quitely. Frank Quitely, no tanto por las historias, sino porque era bastante muy bien, está muy bien hecho el arte. ¿Quieres decir algo? No, pero sí, básicamente es eso. ¿Algo más? Mario León, hola a todos, acabo de descubrir el show y es la primera vez que oigo en vivo. He escuchado que les gustan los cómics de la Legión de Superhéroes. Sí. Me gustaría iniciar a leerlos. ¿Cuál me recomendarías para iniciar? Honestamente te recomendaría Superboy's Legion, que creo que es bastante una manera muy fácil de presentarte a todos y cada uno de los personajes así de volada. Y después léete Great Darkness Saga, que es la mejor saga de toda la Legión. Y después de ahí, pues honestamente trata de conseguir todos los títulos escritos por Paul Levitz y dibujados por Keith Giffen. Ahí son los mejores momentos de la Legión. Son pocos, pero honestamente valen mucho la pena. ¿Algo más? Comiquero dice, hola, un saludo a todos. ¿Podrías aclarar cómo es que Polaris es la hija de Magneto? Porque leí en no sé qué número de X-Men que no lo era y después resultó que sí. ¿Y me podrías decir en qué número se menciona que Gambit podría ser el tercer hermano de Summers? ¿Podrías aclararme por qué la tía May está aquí? ¿Embarazada, embarazada? Embarazada, perdón. Ok, señorita. Bueno, Polaris, al principio, cuando llegó o se unió a los X-Men, ¿sí? Ella, todo el mundo tenía dudas de porque sus poderes son muy son parecidos a Magneto, iguales, solo que su polaridad es diferente a la de Magneto. Entonces, okay, cuando Polaris se une a los X-Men, todo el mundo tiene la duda de si es la hija de Magneto o no. Incluso lo mencionan que podría ser la hija de Magneto y Magneto así como que está dudoso. Okay. Avanza su historia para todo esto. Y cuando, si ustedes recuerdan, cuando Magneto fue a Genosha, ¿sí? A la isla nación Genosha a reinarla, Polaris llegó a ayudarlo porque, bueno, no ayudarlo, sino como que a ver qué onda con él, aclarar todo eso con sus poderes. Le gustó quedarse ahí porque también recibía clases del amo del magnetismo. Cuando fueron a tomar una de las ciudades oposición a Magneto, no recuerdo el nombre de la ciudad, Magneto sale herido y ella ahí toma una muestra de sangre y la compara con la suya y resulta que es, pues sí, que es hija de, de Magneto. E incluso uno de los, el primer nombre de Polaris es Magnetrix, justamente así como que haciendo referencia un poco a Magneto. Después no le gustó y adoptó lo de Polaris. Qué bueno que no le gustó Magnetrix, estamos de acuerdo. A ver. Sí, de hecho ya está, lo revelaron muchísimo en X-Factor de Peter. De Peter David, gracias. De Peter David, que sí, efectivamente, es la hija de Magneto, sí, párale de contar. Incluso si leyeron X-Men House of M, sí, ahí ella forma parte de la, pues, dinastía de M. De la, ah, ok. Ajá, y es la más, pues sí, como que la más apegada a Magneto por lo de sus poderes. Y además, como son diferentes los, las polaridades, se atraen. Ajá. Okay. Entonces, ahorita Lorna, para quienes sepan, está en X-Factor. Exacto. ¿Algo más? Sputnik dice, saludos Maestro Joy y a todos los de la cabina y besos para la lindísima Lorna. Joy, una pregunta, ¿podrías hablar de Black Canary y sus mejores historias? Gracias. De Black Canary, pues tristemente no tiene como muy buenas historias, excepto cuando está trabajando con se llama Batgirl en Birds of Prey. De hecho yo te recomendaría todas y cada una de los números de Birds of Prey escritos por Chuck Dixon. Y mucha gente dice que los de Gail Simone también son muy, muy buenos. Y curiosamente, qué tristeza que Black Canary nunca ha podido tener buenas historias ella sola, pero combinada con Barbara Gordon como Oracle en Birds of Prey, son las dos fantásticas. ¿Algo más? El Potrillo dice, hola, es la primera vez que los escucho en vivo y les mando un saludo de parte del clon de Joy, okay, supongo, gracias. De la práctica del domingo. Ah, muchas gracias. Ah, claro, es que me imagino que fue alguien ahí. Yo dije, oye, te pareces mucho a mí. A ver, ¿algo más? ¿Qué pasó? José Luis dice, saludos Ben. No ganó Oscar como director, sino como productor. No lo nominaron como director. ¿A quién, perdón? A Ben Affleck, me supongo. A Ben Affleck sí lo nominaron como director, no como actor. Y el Oscar que ganó fue también por escritor. También sí, ganó por escritor. Por Good Will Hunting. Dobby, ¿cómo crees que se desenvuelva la relación de Scarlet Witch y Wonder Man, en Uncanny Avengers? Pues espero, eso va a ser muy lento, porque desafortunadamente Scarlet Witch, a pesar de todo, sigue enamorada de la Visión, que es una máquina. Pero tristemente lo que ella no entiende es que toda esa máquina tenía los sentimientos y las emociones de Wonder Man. Pero por alguna razón ella se siente más cómoda con una máquina que con un ser humano. Curiosamente hay varias mujeres que también tienen este tipo de relación íntima con otras cosas, aparatos que tienen poder a través de baterías, pero bueno, eso ya serían otras cuestiones. Pero esa mujer no merece nada. No more mutants. Entonces, yo espero que sí proceda hacia adelante, porque Wonder Man es mi tercer personaje favorito. ¿Algo más? De hecho, yo iré vestido de él en la Comic Con. ¿Algo más? ¿Cómo vamos de preguntas? Ya casi. Son y no hemos llegado. Falta media hora y ya estamos a punto de terminar. Entonces, señores, ya pueden participar, pero hay que ser breve. Vamos, rápido. Green Joy dice: saludos a toda la banda comiquera que acompaña al soliloquio de Carlos Joy Moisés. Y muy especialmente a la linda Lorna, que hace posible la transmisión de Comic Manía a través de tu radio online. Ok. Yo quiero saber las recomendaciones de los cómics que están saliendo o tienen poco tiempo de haber sido publicadas. Gracias, excelente programa. A ver, alguien que sepa todo lo que está saliendo por Marvel Televisa y Marvel México. A ver, Mini Joy, a ver, recomienda rápidamente algo de DC, algo de Marvel. Y todos recomendamos Irredeemable, Incorruptible, Hellboy e Invincible. Eso ya está todo recomendado, ¿cierto? Algo sencillo y facilito de leer, Indestructible Hulk. Es buenísimo porque no tiene ni antecedentes, empieza una nueva historia, cualquiera lo puede leer y se puede divertir. Perfecto. Y de DC, Aquaman. Perfecto, magnífico, muchísimas. Claro, sencillo y directo, así es como me gusta, mi querido Mini Joby. ¿Algo más? Hola, es la primera vez que se no es. Ay, ¿dónde vamos? Gracias. Ah, perdón. JJB. ¿Qué tal el arte de Jim Lee en Batman Superman? ¿Les gusta? Saludos. De Jay Lee, alguien está leyendo Superman. ¿Es Jim Lee? No, es Jay Lee. Jay Lee. ¿Alguien lo está leyendo? No. A ver, es Mini Joby, por favor. El arte está espectacular, es lo que tengo que decir. Sí, se me hace muy bueno. ¿Qué? Con ese arte sombrío Superman para Batman cuando Superman va gótica y le pide ayuda a Bruce Wayne. Y aunque la historia está dos, tres, no termina de cuajarme para mí. Pero el arte es muy bueno. Me parece perfecto. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere agregar? ¿No? ¿Algo más? No. Señorita, ya menos estamos terminando. No puedo creer, ya estamos terminando. Ellen Walker dice: hola a todos en cabina. Y sí estuvo muy larga la plática, pero no se sintió el tiempo porque estuvo muy divertido. Ah, muchas gracias. ¿Algo más? A ver, este está... A ver, tú dilo todo. Alan Sepúlveda Martínez. Dime. Mensaje para Lorna. Hola, Lorna. La semana pasada mandé un mensaje haciendo alusión a un comentario en broma que hicieron en Destripando. Okay. Con sorpresa y enojo escuché que se malentendió y Joy tuvo una de sus acostumbradas hiperreacciones hacia mi persona. Okay. Por supuesto que fue un comentario en broma. Jamás pretendí causar que Joy se peleara con Gilberto. Quería pedirte disculpas solo a ti porque eres una reina y siempre fuiste una dama cuando leíste mis preguntas y comentarios. Okay. Lamento haberte puesto en esta situación. Ajá. Tal vez mi humor es ácido, pero la personalidad de Joy es tóxica. Y no necesito ni siquiera tener contacto con ninguna persona así. Es el único conductor que sé que agrede a sus escuchas. Comprenderás por qué ahora he decidido no escuchar más Comic Manía y dar un like a la página de Facebook y YouTube. ¡Ay, no! Sin embargo, ¿qué voy a hacer sin su like? Sin embargo, sigo y seguiré siendo escucha regular de tu radio online, como lo he hecho desde hace muchos meses. Mucha suerte en todos tus proyectos. Alan Sepúlveda Martínez, acá Alistar. Me parece perfecto. Nomás quiero decirte una cosa, mi querido Alan, ¿no? El joven, llamado Luis, hace un año vino aquí a pelearse conmigo acerca de Civil War. Y si tú crees que fue una hiperreacción contigo, fue una doble hiperreacción con el joven, y aquí está. Sabía que lo íbamos a volver a hacer. Obviamente. Y quería aclarar algo. Dime. Una vez por todas. The aftermatch. Dime. Yo estaba defendiendo a Mark Millar. Me parece perfecto. Me gusta mucho su forma de escribir. Me parece divino. Su storytelling. Ok. Me gusta cómo se iba con los dibujantes. Ok. Y pues quería aclarar que la verdad... es un muy buen escritor. Cuando y por quiere. Algo Fox lo tiene como consultor creativo para sus películas. Bueno, también recuerda que Jeff Loeb también estuvo de consultor en Heroes. Pero Jeff Loeb también es muy variante en sus historias. Al igual que Mark Millar. Mark Millar ha hecho unas historias brillantes. Old Man Logan, Wolverine Enemy of the State, Ultimates 1 y 2. Lo compré porque tú me dijiste que... es buenísimo. ¿Qué más? De Mark Millar acaba de escribir algo. Ah, Jupiter's Legacy. Es buenísimo. Pero también escribió Kick-Ass. Entonces, nomás tengo que decir una cosa. Alan, si me quieres quitar tus likes, adelante. Trataré de sobrevivir sin tus likes. Y nomás te voy a decir una cosa de la reina y bellísima dama llamada Lorna. Ella fue la que me dijo: Joey, ve lo que este naco te está poniendo. Entonces... yo dije, a ver, y Lorna me lo leyó con un tono muy agresivo hacia mi persona. Yo dije, si me quiere agredir, pues vamos a jugar a la agresión. Entonces, tal vez si tu tono es ácido, lo que yo te recomendaría es que al final pongas una cara guiñando y de esa manera sabré que es un chiste. Pero bueno, Si ya te quieres ir, nunca quieres escuchar este programa, no te preocupes, porque soy tan tóxico que déjame decir una cosa. Tuve gran éxito con las personas que van a la Comic Fest, por eso son, y todos son mis amigos el día de hoy, y los quiero muchísimo a ellos, y los considero grandes y personales amigos. Y toda la gente de Guadalajara, Jalisco, que me acaban de conocer, tampoco no les soy tóxico a ellos. Entonces, ¿sabes qué? ¡Ey! En gusto se rompen géneros. Pero pues debo decirte algo, ahorita pues sí es un like y todo eso, pero ahorita se fueron dos chicos fascinados y nos preguntaron a Celina y a mí. Se les dio una tarjeta, hicimos promoción a Comic Manía Radio, muchas gracias. Comic Manía TV. Entonces, pues ya. Hey, por cada uno que se va, llegan dos más. Dos más. ¿Algo más? Y pues es todo. ¿Ya es todo? Damas y caballeros, un aplauso. Lo logramos, nos están sacando de la plaza, pero antes de irnos, por favor, Luis, ¿qué te gustaría decirle para despedirte de la gente de Comic Manía? ¿Algo rápido? Muchísimas gracias, Joey, por invitarme. Un placer tenerte aquí. No, la verdad me gusta mucho estar aquí. Gracias, igualmente. Y la tienda Sneak Comics, muy, muy buena. Me parece perfecto. Antonio, ¿qué te gustaría decir? Bueno, me siento muy afortunado por haber podido estar aquí y participar. Muchas gracias. Lo agradezco mucho, oportunidades como esta solo se presentan una vez en la vida. Qué bueno. Caso de que tal vez pudieras volver a invitarme. Con mucho gusto. Bueno, la tienda es increíble, de gran confianza. Paso por aquí cada semana, cada vez que tengo la oportunidad, aunque no compre porque no tengo el dinero. Pero siempre están al tanto aquí de los cómics. No, pues, lean muchos cómics, hagan crecer su cultura, y... I'm Batman. ¡Aplauso! A ver, señorita, ¿qué opina usted? Pues, gracias otra vez por invitarme. Placer. Gracias a Dorian, que nos abre las puertas siempre. Yo sí vengo a comprar, ¿no? Trabajas, estoy abriendo mis horizontes de cómics, estoy leyendo Batman. Gracias. Estoy leyendo Catwoman, aquí mi amigo me la recomendó. Mira eso. Y sí, soy muy tóxico, ¿verdad? Estoy tóxico pues, para la gente. A ver qué pasa. Ah, ok, me parece mucho. Mini Joey, ¿qué te gustaría decirle a la gente? Mini tóxico Joey. Sí, de hecho, yo me he vuelto bastante influente gracias a la influencia de Joey. Es bastante tóxico, la verdad. Muchas gracias. Joven. Bueno, mi nombre es Ocho. Placer conocerte. Yo soy nuevo tanto escuchando Comic Manía como el Sneak, como coleccionando cómics. Soy nuevo en todo. A lo mejor es lo que tú dices de depende con qué es lo primero que escuches y eso, pero a mí tanto Sneak, la tienda es de mucha confianza, siempre paso todas las semanas. Igual Comic Manía, escuchen Comic Manía. Sí, gracias. Porque yo también ya escucho cada miércoles Comic Manía los ratos que puedo. Uh-huh. Y si no, hasta le pregunto a compañeras de qué han hablado en Comic Manía, porque me interesa mucho. Ok. Y más las preguntas al inbox que recibo. Sí, también Joey es una... Bueno, podrán decir muchas cosas malas de él y de todas las personas, obviamente. Pero yo puedo decir cosas muy buenas de Joey, por ejemplo, que tiene la paciencia de por Facebook siempre contesta todas mis dudas fuera de Comic Manía y todo. Y gracias a él estoy abriendo mucho paso en esto de los cómics. Así que pues escuchen Comic Manía, vengan Sneak y lean muchos cómics. Muchas gracias, joven. Un aplauso para el joven, sí. Pues yo estoy muy contenta aquí en la tienda. Ok. Aprendiendo, pero no estás, pero sí, según yo entiendo, no estás muy contenta en Facebook. Donde muchas personas que me conocen a mí se la pasan acosándote en Facebook. Acosadores. Señores, la razón por la que ahorita mi lista de amigos está invisible es porque hay demasiados acosadores que están acosando a la bellísima Rob Raven y a la bellísima Selina Kyle. Damas y caballeros, les tengo que decir una cosa. Hablar con ellas de cómics les gusta. De hecho, Luis Daniel se lleva muy bien con Rob Raven porque hablan de cómics. Selina Kyle y yo empezamos a hablar de Batman la primera vez que nos conocimos y hablamos de Batman por horas. Jamás le dije que estaba muy bonita y que sexy. Jamás a Rob Raven, jamás en mi vida le dije, oye, nena, ¿cómo estás? ¿Quieres salir a tomar un café? Jamás. Las traté con mucho respeto y con mucho cariño y por eso están aquí conmigo, porque se sienten contentas y tranquilas conmigo, que no las voy a estar agrediendo con mi toxicidad. Por favor, ustedes no sean tóxicos y no las estén agrediendo, porque si no se van a ir. Y si nos abandonan, imagínense, hubiera tenido que tener aquí a Mini Joby leyendo las preguntas. No sé si les hubiera encantado eso. Ok, señorita. Pues yo estoy muy contenta de haber convivido con más personas, como nosotros. Me parece perfecto. Y ¡arriba los ñoños! ¡Niña Pagua! Y pues la gente podrá decir de ti lo que sea, pero pues es el programa que más escuchas tiene ahora. No, bueno, gracias, te agradece. Y que Selina haya dicho algo para elevarme el ego, déjame decirles algo muy extraño. Sí. Sí, por favor, ya no acosen a Selena, yo ya me acostumbré, pero no corran a mi amiga, por favor, es la única que tengo aquí, o sea, de la de esto, no me la corran. A ver, señor Ismael. Ah, pues ya dijeron todo casi, pero sí, sigan leyendo cómics, inviten a sus amigos a que lean cómics, sí, no tengan esa mala actitud de, es que los nuevos comiqueros después de la película de Avengers no saben de cómics, y que son unos noobs, no, o sea, yo por mí, yo estoy feliz, entre más comiqueros, más cómics publican y mejor para mí, la verdad. Pero así, no, sigan leyendo cómics. Perfecto, claro. No. A ver. Como último comentario para despedir con mi manía, empezamos con algo grande y quiero terminar igual. ¿Creen que se pueda decir una última vez el juramento de las Linternas Verdes? Claro que sí, pero ¿sabes que no le hemos dado tiempo a Dorian de darnos... El gran hombre que me abrió las puertas y que me soporta... ¡Gracias, Dorian! ¡Gracias, Dorian! A ver, vamos. Dorian. No me queda darle más que nada las gracias a Joey. Siempre que viene Joey es... Y te quito todos los clientes, gracias. No, de nada, es un placer. Muy aparte de eso, yo creo que trae a gente verdaderamente amable, de amigos. Uh-huh. Daniel, Luis, obviamente. Ismael, Bocho, acá el amigo, pues siempre se me pasa el nombre, pero Row, uh-huh. Pau. Bueno, no sí. Había tenido la oportunidad de conocer a Selena, pero también ya la conocí. ¿La que va? Muy grato. Qué bien, qué pues, bien. Gracias, Joey, por estar aquí presente en León, por estar presente en SNIP. Un placer. Ya saben que SNIP tiene siempre abiertas sus puertas para todos los clientes y quienes nos escuchan en León, no conocen la tienda, dense una vuelta, compren cómics. Uh-huh. Y verán que es un mundo, a pesar como hacer exceso, bienvenido, muy diferente. No es tanto para los no ñoños, sino es un mundo muy diferente que se les va a abrir las puertas. Exacto. Y déjeme decirte, cuando yo estaba gordo, feo y asqueroso y no tenía amigos, tenía al menos el confort de llegar a mi casa y tener a mis otros amigos, a mis verdaderos amigos, que eran la Liga de la Justicia, los X-Men, los Avengers, etcétera, etcétera. Y eso hizo que yo al menos pudiera sobrevivir mi adolescencia. Y afortunadamente, gracias a ver tanto tiempo a Batman, especialmente cuando se quitaba la camisa para pelear con Ra's al Ghul, dije yo, quiero estar así. Y gracias a Dios ya estoy así de esa manera. Entonces, los cómics siempre son algo que te van a ayudar a mejorar. Y ahora sí, damas y caballeros, qué mejor manera de terminar este programa que con el juramento de Linterna Verde. ¿Quieres que lo digamos contigo o lo quieres hacer solo? ¿Todos juntos? ¿Todos juntos? Vamos, ¿estamos listos? ¿Qué te parece si hacemos esto? Yo digo In Brightest Day, tú sigues In Blackest Night, y después ya todos entramos así como que en conjunto y parece así como coro. La única parte que me sé y me la quiero quitar. Nomás haces bla, bla, bla y ya estuvo. Señores, ha sido un placer estar aquí en este programa llamado Comic Manía, en este brillante y magnífico lugar llamado Sneak. Les también les recuerdo, próximamente, Creator Comics. Espero que no sea competencia y sean más, y se ayuden ustedes dos. José Miguel, qué lástima que no pudiste estar con... Qué bueno que nos echaste la mano para hacer esta reunión. Qué lástima que no pudiste estar con nosotros, pero está estudiando. Me gustaría recordarles, damas y caballeros, estén muy atentos a Comic Manía TV a través de YouTube. Próximo programa que va a salir va a ser el de Batman. Créanme, le metí todas las ganas y todo el amor que se le puede dar. Me tardé horas escribiéndolo. Y déjenme participar, por favor. Va a ser magnífico este programa de Batman. Ya tenemos más regalos. T-Freak Fanatic T-Shirts nos va a regalar playeras. Regalamos muchísimas gracias a las personas del Círculo del Acuario que nos regaló este cómic de Zombies Nazis para todos ustedes. Y obviamente también a nuestro buen amigo Dorian que nos regaló este cómic de Batman número 13, el primer número de Death of the Family. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Espero que alguien que se lo merece se lo haya ganado. Yo me comunicaré con ustedes para ver quién se lo lleva. Haré preguntas fáciles, no al estilo Carmix, que le mando un fuerte saludo a mi buen amigo del Café Comiquero, que se pasa y se mancha más que yo en sus preguntas, déjame decirles, pero honestamente lo quiero muchísimo, espero que le esté muy viendo bien, y tiene todo el derecho de venir al programa, excepto cuando esté el resto de la Trinidad del Pecado. Damas y caballeros, ya es tiempo de irnos, pero no sin antes decirles, In brightest day, in blackest night, no evil gods stay by side, let those who worship evil's might, beware our power, Green Lantern's light! ¡Bravo! Getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was wearing a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world? lake in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot man of 45. Just another way to survive. Down in the Badlands, she was saving the best for life.